Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmi. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Y pues bienvenidos a este nuevo episodio. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Ahí pueden descargar los programas anteriores. Y también suscríbanse en iTunes y en iVoox para que les lleguen las notificaciones de nuestro programa. Y síganos también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y como el Café Comiquero. Sí, y les recordamos que somos un podcast. Sí, que luego hay dudas, ¿no? De qué fregados hacemos, ¿no? Hace poquito salió de, oye, ¿y exactamente qué hacen? Ah, pues entre otras cosas hacemos podcast. ¿Qué es de hecho más o menos de donde nació el café? Pero básicamente sí. Sí, pero sí varios me han preguntado, ¿y dónde está su sucursal? ¿Y dónde? ¿Yo, sucursal? Que yo sepa, no tenemos, ¿no? ¿O tenemos? ¿Y no me has dicho? Tal vez tenemos no oficiales. A lo mejor tenemos no oficiales. Están haciendo unos copycats por ahí, ¿no? Y no nos están dando dinero. Sí, oye, qué mal. No tenemos bronca de que lo copien, solo tenemos dinero. Así es, carnal, pero bueno. Pues, hoy todos somos amigos, todo está bien en el mundo y todos estamos felices. ¿Por qué, carnal? ¡99! Sí, por eso. Exactamente, sí renovaron Brooklyn 99. ¡Qué bueno! Y me enteré por qué, le digo a mi hermano que ya me enteré por qué fue el asunto. La casa productora de Brooklyn Nine-Nine es propiedad de NBC. Ah. Y el show originalmente era de ellos. Era de NBC, se lo vendieron a Fox hace unos años. ¿Quién sabe por qué? Y el escritor y showrunner de uno de ellos, porque me parece que son dos, de Brooklyn Nine-Nine, tiene otras dos comedias en NBC. Mira, hasta una de esas hasta se hacen ahí crossover. Que ha llegado a pasar, ¿eh? Ojalá que no, porque una de esas se llama The Good Place y es acerca de gente que se muere. The Good Place. Uh-huh. Ok. Es como el purgatorio o algo así. Ok, nice. Son 15 episodios, ¿no? Lo que renovaron. Uh-huh, exacto. Por el momento son 15 episodios. Ojalá le den más chance. Pero pues, sí, bonito. ¿Dices que ¿no? se veía venir? ¿Que no levantaba la serie? Sí. Más que no levantaba la serie. O sea, porque tenía buenos ratings. Nunca tuvo malos ratings, ni mucho menos. Pero Fox estaba... su programación de deportes ya estaba... muy bueno, creció todavía más, o sea, ya estaba, era muy muy amplia, creció todavía más y había varios shows por ahí que no era, o sea, por ejemplo, no tenían los ratings de los Simpsons o algo así, que decían, pues a estos como ya hay mucho de deportes y va a haber más todavía, no nada más, por ejemplo, Fox, ¿en mismos horarios? En mismos horarios, es que Fox tiene un asunto, ellos no ponen programación nueva después de las 10 de la noche en Estados Unidos. Sí, es verdad. Ponen puros reruns y por eso. Así, ah, y antes de, o sea, digamos que muchos juegos, sobre todo del béisbol, se van a muchas horas después de eso y empiezan antes. O sea, tienen relativamente poco tiempo para transmitir cosas. ¿Cómo los deportes siguen ruleando en ese aspecto en la televisión abierta? Bueno, no abierta, en la televisión convencional, ¿no? No, en general, también en la abierta. Sí, por supuesto. En la televisión de paga. Por eso, claro, más de una vez he leído y yo comparto la opinión de que el día que haya deportes en Netflix o en no sé, en Amazon, Hulu o lo que sea, deportes en vivo, se acabó el cable, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, es el día que ya valió. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. El día que ya no, consiguen los derechos a algún servicio de streaming, ya, a la goma. Algún día va a pasar, estoy segurísimo. O sea, no es un caso de sí, sino cuándo. Sí, por, cuando el ratón quiera. Así es. Honestamente, ellos tienen todo el dinero para hacer lo que quieran. Y nosotros les seguimos dando dinero. ¿Ya cuánto juntó este Infinity War? Todo, más, ¿no? De un billón de dólares. Hazme un favor, o sea. Y le seguimos dando, ¿eh? Le seguimos dando dinero. Yo la vi otra vez. Yo la vi tres veces. ¿Tres? Yo no la he visto, sí, dos. Yo la vi tres veces. Rules. Yo la vi dos. Salí en temprano en esta semana el trabajo. ¿La que hice? Empecé a ver Infinity War. Tengo el cine cerca. Pues me metí a la película. O sea. Okay, aparte, el cine estaba. No estaba tan vacío. No, no. Fue un martes y no estaba tan vacío. Órale. Sí, se me hizo martes en la tarde, ¿no? No sé, estaba pues, raro. Tenga mi dinero, ruso. Tenga mi dinero. Tenga mi dinero, señor ratón. Tenga mi dinero. Qué mal somos. Damos asco. Pero bueno. Pero fíjate, es curiosamente eso de las cancelaciones de Brooklyn Nine-Nine, y que afortunadamente la salvaron. ¡Nine-Nine! se acompañó de otras. Sí. Fue el moche de cabezas ahorita monumental en todas las cadenas. Sí, y hay explicación para eso. De hecho, porque acá en Twitter me hicieron esa observación. De que, oye, está raro que en estos días se hayan, Fue Brandon Dorden, de hecho, saludos, Brandon. Que pues, oye, ¿no se te hizo raro que en estos días llegaran tantas cancelaciones de series, etcétera? En realidad es normal, es en estas fechas donde se toman esas decisiones, porque estamos a mitad del año fiscal estadounidense. Y hay que ver si... Y hay que ver para es rentable para el siguiente. Sí, ¿no? Porque el año fiscal en Estados Unidos no es como en el resto del mundo. Digo, para sorpresa de nadie, ellos hacen todo al revés. El año fiscal allá empieza en octubre. Ah, igual que el de Canadá. Y termina en septiembre. Sí. Ahorita estamos a la mitad, básicamente. Yo trabajo para una empresa que es canadiense, básicamente, y igual para nosotros estamos a... Ya es la mitad. Ya es el último trimestre. Exacto, ya es el último cuatrimestre. Es el último cuatrimestre. Es cuando empieza ya los últimos cuatrimestres donde se toman esas decisiones de presupuesto. Pues por eso es que se hacen en estas fechas ese tipo de decisiones. Esa es la razón por la cual en noviembre, diciembre yo puedo estar bien relax porque va empezando nuestro año fiscal. En septiembre, estoy colgado de la lámpara. Te toca. Por eso siempre estoy estresado. Ok. Sí. En diciembre no, así como que feliz Navidad a todos. Los demás mueran. Muéranse. Felicidades con su año fiscal, ciérrenlo. Ja. Ah, es lo bonito de que yo no me dedico a cosas fiscales. Ay, qué bonito es la vida. Oh, sí. A veces. Sí, le tocó, por ejemplo, a Lucifer, que dicen que es buena, pero pues ya nunca la vi, así que pues ya. Yo sí la quiero ver, digo. Yo le digo a mi hermano, pues ya para qué. ¿Cómo que para qué? Pues es que ya acabó. O sea, a lo mejor, ¿qué tal si? No, es que de hecho no acabó. Dicen que se queda un cliffhanger. Se queda en cliffhanger. Ah, ¿sabes qué va a pasar? Van a retomar algo de eso en CW. Casi te lo firmo, ¿eh? Mira, probablemente, pero entonces. Va a salir Constantine y va a haber una. Entonces, para mí es, pues ya para qué. Si se queda en cliffhanger, así lo dejamos. Yo sí la quiero ver. Y también El Exorcista, que ni sabías que existía. Yo no sabía que existía. O no me acuerdo. O si sabía, no me acordaba. Y muchos dijeron, no, ya es que la traen contra la serie de terror. No realmente, o sea, hay de todo lo que van a cancelar. Sí. Once Upon a Time también se cancela. Scandal, que es una serie que le encanta a mi esposa. Ah, ok. Que es sobre conspiraciones políticas. Y todo la Casa Blanca. Ya ves que en día eso ni para. No hay de eso. En la vida real eso no existe. También ya la van a cancelar. Que está bien, porque creo que ya iban como 7 temporadas de Scandal y... Ya se estaba poniendo muy bizarro el asunto, pero en fin. Once Upon a Time también ya estaba muy bizarro el asunto. Ya se va a cancelar. A Bill Willingham le gusta eso. Ese tipo, sí, Once Upon a Time es como Fables, ¿no? Sí. Algo así era. Por eso te digo, a Bill Willingham le encanta eso. Sí, sí, de ajaja. Siente la reivindicación. Sí, exacto. Ok, infeliz. Pero no sabemos, ¿no? Estamos especulando con el señor Willingham, pero bueno. ¿Qué más? Pues, hay varias. Y también algo que llamó la atención es que se habló mucho en su momento de que... Cuando se anunció lo de Brooklyn Nine-Nine, Hulu tiene derechos de retransmisión. Sí, sí. Y sí. Netflix también. Creo que tienen hasta la cuarta temporada. La quinta creo que no la tienen todavía. Y decían que si Netflix o Hulu se iban a apuntar a salvarla, ¿no? Y ellos dijeron no. Y tienen cierta razón de ser. Están preocupados en hacer sus propias producciones. Ahorita no les interesa eso. Si hubieran visto que es un negocio más grande, yo creo que sí. Ah, sí, donde hay dinero nadie dice no, ¿eh? Por otro lado, se va a renovar Iron Fist. Ay, Netflix, la riegan. Que dice que ya terminaron de grabar Iron Fist. Y que no se parece nada a la primera temporada. Y que ahora sí que no se parece nada que hayamos visto en las series de Netflix. Pues ojalá. Mira, si no se parece a la primera, qué bueno. El chiste es que no, exacto. El chiste es que no me preocupa que Iron Fist segunda temporada no se parezca al resto de las series de Netflix. Lo que estaría bien es que nada más no se parezca a la primera temporada de Iron Fist. Es en serio, de veras. Era soporífera la serie, Pues es que los protagonistas, así como que súper emocionantes. No. Bueno, ¿cómo se llamaba la amiga de Iron Fist? Ah, esta, Colleen Wing. ¿Por qué ella no era la protagonista? Lo que vi... Ella era más Iron Fist que él. Lo que vi en Defenders, dije, ¿y esto por qué no es Iron Fist? O sea, debería, ¿no? Porque el Finn Jones, honestamente, ay. Y en la historia ha habido Iron Fist, hombres y mujeres. O sea, sí, que... claro, porque es como el fantasma que camina también. Ah, sí, claro. Es un título hereditario. Hasta por ahí salió un meme de que Thanos activa su chasquido mágico, ya sabes. Y todos empiezan a desaparecer y también Luke Cage, Jessica Jones y Daredevil así de, ah, oh, estamos bien, y Iron Fist, I don't wanna go, y así, no, sí, vete, no hay bronca, no. Barremos cuando te vayas, sí. qué mal, pobre Finn Jones, pero la neta, qué mal personaje, o sea, qué mal personaje hicieron ahí, Iron Fist es un buen personaje, pero... Ah, bueno, sí, exacto. No, y de hecho, cuando se pone a platicar con Luke Cage en Defenders, estaba padre. Oh, sí. Porque hagan eso. Sí, porque Luke Cage como que no se la compraba. Y se como que, no, tú estás loquito, ya, hijo. Ah, Dragon, motherfucker. Típico blanquito con dreadlocks, ¿no? O sea... Y resulta que sigue un dragón. Y resulta que sigue un dragón. Y se dice, ok, después de... Ok, sorry, blanquito con dreadlocks. Oye, hablando de Defenders y Marvel y Thanos. Avengers. Ah, Infinity Avengers. Teníamos que comentar varias cosas de Avengers. Hay un par de cositas. Por ahí también me llamaron la atención. Ok, a lo mejor se escuchó mal. No me di bien a entender y demás. Pero bueno, sirve de que respondemos por ahí. En la semana, la semana pasada. ¿Cuándo hicimos lo de Infinity War? Hace 2 semanas. Vivo en otros días. Bueno, el chiste es que en esta semana... Uh-huh. Pablo Ponce, saludos Pablo. Pues dijo, oigan, como que hicieron mucha apología de los argumentos, la verdad, y es cierto, casi de eugenesia de Thanos, o sea, y dije, no nos vimos tan apologistas, ¿o no? Siento que no, pero a lo mejor sí, quién sabe. Tal vez. Y el punto al que quería llegar, y que sí, ya lo platicamos entre Pablo y yo, ya limamos asperezas de, o sea, Thanos tenía razón en detectar el problema. Así de, hey, hay recursos finitos y no alcanzan para todos. Chin, ¿qué hacemos? Después es uno de esos problemas lógicos que me parece que es... Es el de los niños y las sillas, ¿no? No, es que tiene un nombre. Me parece que se llama... es una especie de disonancia cognitiva de cuando una experiencia previa tuya que fue muy extrema afecta las decisiones futuras en situaciones parecidas. No me acuerdo el nombre del problema lógico. Y mi profesor de investigación ha de estar... Me estaría echando me estaré aventando piedras desde ahorita porque pasé como un semestre o dos con eso, pero bueno, okay. Sorry. Y es que, ¿ves que Thanos según era, o sea, en su planeta, él propuso esa tontería de vamos a matar a la mitad de todos y nos salvamos todos? Y como no pasó, y como no le hicieron caso, según todo se murió. Dijo, entonces estoy bien. Entonces estoy bien. Ahí es el problema lógico de Thanos de, no, dude, pudo haber muchísimas otras soluciones que no exploraron tampoco. Y entonces aplica la misma, ¿no? De, el universo se está yendo al demonio. Como yo estuve bien, porque sí se murieron, no porque realmente... Tengo un caso de prueba, caso de éxito, ¿no? Y sí, no es un caso de éxito, es simplemente de, se fue al demonio porque no probaron algo tuyo, que es imposible no probar algo. Ok. O sea, es imposible probar que algo funciona porque no lo probaste. Pues sí. Sí, tiene sentido. O sea, si nunca lo probaste, ¿cómo puedes asegurar que realmente es...? Ese es otro de los problemas lógicos. Entonces, y ahí por ahí a Pablo le puse, y sí, o sea, el asunto es que Thanos, ¿hay alguna bronca porque las gemas del infinito creen cosas? No. Pues entonces, ¿por qué no creó nuevos ecosistemas o ayudó a reforestar no sé qué cositas? O sea, como que proveer al resto de la población universal, porque aquí no es mundial, pues de más recursitos para que no se me murieran. Porque era más difícil, ok. Lo que estoy pensando es, o sea, en algún momento el guantelete... No sé, en el universo Marvel de papel... okay. Sí pasa, sí ha creado cosas. Okay. Pero en el universo Marvel fílmico... Construyó... ¿Hizo algo? O sea, ¿construyó algo el guantelete? Hasta ¿transmutó cosas? Transmutó cosas, hasta donde yo sé, no, pero nunca han dicho que no se puede, ¿no? Sí, ¿no? Otra vez que también, había un meme por ahí de donde, señor Thanos, ¿por qué no crear el universo al doble y con el doble de recursos, no? No lo sé, mi única explicación de más allá del de, no lo pensé, es que tal vez las gemas, como lo explicó Wong al principio de la película, cuando no había nada se crearon esas gemas. O sea, estallaron y estalló el universo y crearon esas gemas que dominaban aspectos de este universo. Ajá. ¿Qué tal si estas gemas solo pueden afectar lo que existe en este universo? O sea, no pueden crear más allá de este universo. Quizá pueden transformar cosas, pero quizá no puedan crear un universo nuevo. Y, bueno, no lo sé. Guarda, no sería crear un universo nuevo, sería crear... O bueno, duplicarlo, pues. O sea, como que hacer más grandes las cosas o hacer más grandes los planetas. No lo sé. No, seguro no. Por ejemplo, ¿qué tal? O sea, pero hay un puntito, ¿no? De, imagínate que una civilización entera necesita un ecosistema muy amplio para sobrevivir y ya se acabaron ese ecosistema. Pues el ecosistema ya está, ¿por qué no lo reconstruyes? Reconstruirlo. Digo, ¿por qué? Porque en realidad es más difícil que nada más chascar los dedos y la goma la mitad de todos, ¿no? Pero bueno, ya es esa parte. Y le decía a Pablo que esto me recuerda al dilema de la Trifuerza. No sé si te lo sepas. No soy tan fan de Zelda. ¡Y compraste el manga! Tengo los dos mangas y no los he leído. En fin. Bueno, el asunto de la Trifuerza es que son tres aspectos de... No sé bien de dónde lo haya sacado este Miyamoto, la verdad. Pero está padre la mitología. ¿Miyamoto? ¿Shigeru Miyamoto? ¿Él creó la historia de Zelda? Sí, por supuesto, creó el primer juego. Creo que solo lo había hecho Mario. Bueno. No, el tipo es un geniecillo. Okay. De hecho, él está más orgulloso de Zelda que de Mario. Y hoy más, ¿no? Yeah. En estos días, uy. Uy, no, lo sabes, ¿no? Sí, Miyamoto fue quien lo creó. Okay. De hecho, el primer juego se basó en sus aventuras de infancia, donde se iba a los jardines de sus vecinos y hacía cuevitas y cosas así. De él lo tomó. Ah, qué bonito. Sí, sí. Está pachón. Digo, quién sabe dónde haya tomado el asunto de la Trifuerza, pero está pachón. Digo que son tres aspectos. En algún lado leí que eran como que tres aspectos que todo monarca debería tener, ¿no? Es el poder, la sabiduría y el valor. Ganon empezó por hacerse de la Trifuerza del poder. Un poquito como el guantelete. Mm-hmm. Después arrebató la Trifuerza de la sabiduría. Pero nunca consiguió la del valor, que se la quedó Link. Y Link, o sea, y es por eso que Link, aunque le daban de palos y lo aventaban a calabozos y le daban despadazos, pues el pobre mono se levantaba hasta que no tronaba Ganondorf. Porque Ganondorf no tenía el suficiente empuje para llevar a cabo su plan. Le faltaba un elemento. Y eso me recuerda un poquito al Guantelete Infinito. El Guantelete Infinito es un elemento de muchísimo poder. Sí. Pero el que tener poder no te da ni sabiduría ni corazón. Eso es una realidad. Entonces, pues es literalmente, tienes mucho poder, pero nada más, estás muy fuera de balance y sería normal que entonces el loquito, no muy inteligente de Thanos diga, sí, mejor me voy a tornar a la mitad de todos y con eso, ¿no? Que es la razón por la que Reed Richards tampoco podría ocupar el guante del infinito con eficiencia, porque él es todo intelecto. Él es todo intelecto. O sea, sí tiene emociones, no podemos decir que no. Sí. Pero Franklin dice que no. Valeria es la que dice que no, sí, es cierto. Sí, no, lo siento, ¿no, Franklin? perdón por eso, Sí, solo es los Fantastic Four que van a regresar. Sí, ya vienen. Pero por eso es que dicen que Richard y Stark se lo dijo. No, tú no, porque o sea, tú eres todo lógico. A lo mejor en su lógica llegaría a la misma conclusión que Thanos. Es probable. Después de estudiar, ¿te acuerdas cuando hizo su esquema matemático para analizar por qué la prisión número 42 era una buena idea? Sí, exacto. Le haría falta también algo que le diera algo de corazón. Su la había mandado al demonio. Sí, tiene todo darse. Por eso, mejor que compartan ahí el asunto, ¿no? Sí. Y Valeria dice, no, mejor yo me lo quedo. De hecho, sí podría. Creo que Valeria podría hacerlo. Entre Valeria y Franklin, según yo, son los más... Pues sí, luego Franklin tuvo de mascota Galactus y bueno. O mejor dénselo a Ben Grimm y Santo Remedio. Dénselo a Jack Kirby o tal el Crab Amundus. Él es pachón. A lo mejor no hace mucho, pero es pachón ya con eso, ¿no? Sí, así que ese es el asunto. No era apología de ideas de aniquilación mundial ni mucho menos. No, pero a lo que voy es era más consistente o más creíble sus motivaciones que en el cómic. En el cómic es de... Ay, bueno. De quiero enamorar a la muerte, que es una interpretación física aquí. Okay. Ah, ok. Y muchos dijeron que eso era lo más asombroso de Thanos. No. Ok, no creo. Sí, pero... Honestamente a mí no se me hacía muy asombroso, ¿eh? Yo... Por eso me gustó más esta versión. Que tenía un poquito más de sentido... Fílmico. Era más filmable esa idea. Ah, sí, claro, que decir la muerte es una interpretación física y se la quiere tirar, sí, claro. Sí, básicamente no. Entonces, pues, en los cómics, ok, funcionó en los 90, funcionó mucho tiempo. Me gusta más esta idea, honestamente. Sí, yo sí me aculpa. Yo no consideraba a Thanos alguien asombroso. Pero ya vimos que... Pero vimos, ¿no?, que puede funcionar, de verdad. Y me gusta que esté tan fuera de balance. Lo que me lleva al punto que queríamos hacer, Avengers 4. Ah, sí. Miren, en Avengers 4, vamos a empezar una pequeña especulación salvaje. Y no va a ser tan salvaje, porque es un poquito de secuencia lógica del storytelling. Ahorita, en el universo Marvel filmico, pues los Avengers sufrieron una derrota. La peor derrota en el universo. Perdieron la mitad de todo. Muy literalmente, la mitad del universo fue al demonio por ellos. Entonces, en la siguiente película de Avengers, o sea, en las siguientes películas de Marvel, para llegar a Avengers 4, lo que se... O sea, que sean precuelas, a nivel guión, lo que se tiene que hacer es, cuando llegues a Avengers 4, van a tener que derrotar a Thanos, ¿cierto? Tendrían que... Pero el problema, es que no nada más tienes que derrotar a Thanos a nivel físico. Tienes que deshacer lo que hizo. Tienes que derrotar la idea de que Thanos está bien, que ya le vendiste al público. Al guionista, eso es lo que cuesta trabajo. De, ¿con qué argumentos le digo al público? Hey, lo que pasó en Avengers Infinity War estuvo mal. Fue genocidio. Genocidio no good. ¿Cómo les vendes la idea? Porque lo vendiste bien. Hasta le diste un final pachón a Thanos. Hazme el favor. ¿Cómo terminó como el héroe de su propia película? Porque para todos los villanos él es el héroe. Exactamente. ¿Cómo deshaces eso? Ese va a ser lo importante. Entonces... Por cierto, pequeña pausa. ¿Te acuerdas del Supercafé? Sí. ¿Y te acuerdas del Villains Pub? Sí, eso sí. Hubo un videito del Villains Pub antes de Infinity War donde le deseaban suerte a Thanos de que, ah, por fin vas a hacer algo, ¿no? ¿Ahora cómo lo van a recibir? O sea, honestamente ahora es el máster de estos. A menos que se les hayan muerto la mitad de los miembros y la mitad que quedaron no les guste la idea, ¿no? Pero sí, pero quiero ver eso, a ver cómo lo maneja Howard Havendo, estaría bueno. Te digo, a nivel guión está muy interesante, de que sí, le tienes que poner en la torre, físicamente, claro. Que deshacer vemos, lo que hizo. Que vimos que si se puede, Thor sí lo puede matar. Ah, sí. Thor lo puede dañar, pero a ver, deshacer lo que hizo. Y no nada más a nivel, gemas del infinito, a nivel idea. Sí. Eso está interesante. Y entonces, yo llegué a la conclusión, y por eso la comenté a mi hermano, una vez me cayó la epifanía de... Es que tienen que dar... Avengers 4 debe ser una película que te dé esperanza. Tendría que ser, porque además es el final. Ya es el final de esta historia. Obviamente van a seguir haciendo cosas de Marvel por mucho tiempo, años. Sí, hasta que no les dé dinero. Exacto. Pero es el final de esa historia. Entonces, ¿qué nombre le pondrías a una película que te debe por fin cerrar el arco de los Avengers? Acá, cerrar épicamente. Que te dé esperanza, que sea pachón, que significa que todos nos vamos a juntar ahora sí para arreglar el asunto. Donde los héroes se unirán para enfrentar amenazas que un solo héroe no podría. Exactamente. ¿Cómo se tiene que llamar? Avengers Assemble. Así es. Estoy segurísimo y tienes toda la razón. La película tendría que llamarse así. Avengers Assemble. Aparte, literalmente, los estás reassembled porque se hicieron polvo. Sí, exacto. Es un poco mórbido también, ok. Yo digo que ese va a ser el título. Ojalá. Y es que también, o sea, el puro tease, una vez más hay el tease en Avengers Age of Ultron, de Steve que iba a decir por fin Avengers Assemble, no lo dijo, aquí nadie lo mencionó, ni tantito, pero por fin en la siguiente película, yo me imagino cuando el Capitán Rogers, de alguna manera cuando lleguen todos sus amigos ahora sí a partirle la cara a Thanos. Avengers Assemble. Oh Dios, se va a poner bueno. Miren, si Wakanda Forever hizo como que me diera un poquito de diarrea, o sea... Imagínate esto, ¿sí? ¡Oh, Dios! ¿Y te fijas realmente los Avengers originales? ¿No estuvieron todos juntos en la pelea? No. De hecho, quienes realmente pelearon contra Thanos fue nada más casi todos los Guardianes de la Galaxia, más Tony, Strange y Spidey. Y al final Thor. Pero literalmente él llegó al final. Sí. ¿Sabes? Sí que no. Pero quienes realmente pelearon con él fueron ellos. Por cierto que... No había caído en cuenta qué espectacular es esa pelea, ¿eh? ¿Cuál? ¿La pelea de... contra Thanos o la de Thor? La contra Thanos. Mira, son los Avengers contra Thanos. Guardianes, lo siento, son Avengers el día de hoy, ¿no? Se aguantan. Digamos que de los Avengers contra Thanos... ¡Ay! Ese momento en el que Thanos agarra, rompe una luna, se la avienta... ¡Ah, qué bonito! O sea, ¿sí literal, se rompió una luna y se la arrojó a Thanos? ¿Sí? ¡Increíble! De verdad, yo, no sé, la primera vez que lo ves, como que no lo... Oye, y por cierto, el Doctor Strange en su película, pues bien, pero aquí el Doctor Strange, ¡wow! ¡Oh, qué okay. No manches, o sea, tiene su variedad de hechizos y toda la onda, o sea, la dimensión espejo... la... Sí, ya, ya. Carmesí de Cito Rack, ¿ya viste? Ya como que ya aprendió, ajá. Sí. O sea, verdaderamente lo hicieron un gran personaje al Doctor Strange. Sí, una fuerza con la cual no te quieres meter. Sí, es así. Y Tony diciéndole de cosas. Ah, sí. Pero ¿por qué es Tony, no? ¿Qué podemos decir? Sí, esa es la sensación en la que Thor llega con... Ah, con Groot y Rocket. Y aparecen como usando... El Bifrost. El Bifrost. Y... repartiendo leña. Ay, literalmente, porque es una leña con, sí. Con metal Uru. No, ok, no, honestamente sí está muy espectacular. Por cierto, James Gunn me rompió el corazón. Ah, sí, eso no se hace. O sea, ¿qué onda, James? De veras. Sus últimas palabras de Groot son, papá. No te preocupes, al rato regresa. Pues sí, pero... Ah, sí estuvo... Qué triste estuvo eso. Sí, después es que puede vengan perdón, ¿eh? O sea bueno, yo tengo sentimientos un poco raros porque ahí me dio risa, O sea, no me da risa que la gente llore, pero me da gusto que respondan tan emocionalmente, sí. A ese tipo de cosas, claro, o sea, que tengas... Suena feo decir, ¡ah, qué bonito que la gente llore! No, sufran, ¿no? No, de veras, no es por eso. Pero me da gusto que respondan tan bien a ese tipo de cosas, sí. O sea, que respondan a eso en una película, o sea... Hay que ser sinceros, son unas películas... Es un espectáculo visual. Que de repente puede ser un poco ridículo. Tener un mapache y un árbol hablando. Haciendo equipo con un superespía maligno reivindicado. Okay. Pidiéndole que le venda su brazo. Uno dice, qué estupidez. Y yo diría, no es exactamente estupidez. Es asombroso, ¿no? Es absurdamente... Es absurdo, pero es asombroso. Exactamente. Absurdamente asombroso o asombrosamente absurdo. No sé cuál, pero... Cualquiera de las dos. Pero así funciona. Sí. Así que... por eso me da gusto que ese tipo de cosas pasen. Aunque entiendo que ahorita la gente está... Pues, sanando su corazoncito, ¿no? No se preocupen. Al rato regresan. Todo va a estar bien. All will be well. Agarren la filosofía de los Blue Lanterns. All will be well. Por cierto, mencionabas que vienen dos películas antes de Infinity War. Ajá. Uh-huh. Las dos son precuelas, abusados. O sea, ¿ah, sí? Sí, no hay manera que pudieran ser secuelas. Bueno, yo sabía que la de Captain Marvel sí es precuela, es en los 90s. En los 90s, y Ant-Man también. Ah, ok. Sí. A lo mejor ahí sale Clint. Probablemente. Ahora ahí sí salga Hawkeye, ¿no? A ver, órale. Ah, confirmado. Hawkeye y Ant-Man sí están en Avengers 4. Ah, ok. Y dicen que los Russo dicen que habían grabado escenas para esta película, pero que decidieron no usarlas, o decidieron no utilizar los personajes porque no encajaban dentro de su historia. Lo que me lleva al siguiente punto de una editorial que tenía pendiente. A ver, dinos. ¿Viste los trailers de Infinity War? No, no los viste. No. Ya sí los vi. Después okay. de ver la película, obviamente. Dije, a ver qué tan spoileríficos están. Más o menos. Y derivado de ver los trailers, había una escena en particular que a mucha gente le molestó mucho. Le molestó mucho porque la dichosa escena no salió. En la película. Okay. De hecho, tan les molestó y tan sabían que la escena existía que empresas como Funko y creo que Mattel o no me acuerdo qué otras, también no les gustó mucho que no saliera. ¿Por qué no vendieron cositas? La escena en cuestión es una escena en la cual aparece el Capitán América en Wakanda y van corriendo a pelear contra Thanos, supongo. Está el Capitán América, se ve a Black Widow, si mal no recuerdo, varios wakandianos, está Okoye. Y hasta atrás está Hulk, pero Hulk, no en el Hulk Buster. Ah, ok. O sea, está Hulk. Ah, pues sí, no salió Hulk. No salió Hulk. O sea, no, sí, al principio, pero no peleó contra Thanos. Más sí. Que al principio. Y perdió feo, exactamente. Esa escena en cuestión derivó en que había unos juguetes de Funko en el cual está Hulk rompiendo un Hulk Buster. O sea, como que se convirtió en Hulk dentro del Hulk Buster, lo que pensamos que iba a suceder en algún momento. E iba a salir a repartir leña contra Thanos y su gente. Sí. Está ese juguete de Funko y hay otro juguete donde no me acuerdo, ya más con un aspecto más realista, no me acuerdo si es Mattel o Kenner, o no sé quién frega, o sea, no soy muy versado en esas cosas de juguetes. Y aparece el mismo diseño. Lo que obviamente, pues, obviamente los juguetes se hacen y se diseñan con mucho tiempo de anticipación antes de que salga la mercancía a la venta de la película. Sí, claro. Significa que en algún corte de la película, Hulk, Bruce Banner, se convierte en Hulk, rompe el Hulkbuster y sale a repartir leña. Y decidieron quitar esa escena. Sí. ¿Por qué decidieron quitar esa escena? No lo sé. O sea, a nivel guión dentro de la película no tenía sentido. Porque es establecido que a Hulk o le da miedo o se siente herido en su orgullo porque Thanos lo derrotó. Lo cual está bastante bien. Y eso es un buen cliffhanger para que en la cuarta película Hulk aplaste. Sí, desarrolles más a Hulk, que es algo que no ha pasado desde su... según, bueno, vamos a decir la primera película. ¿Cuál? Pues claro, la primera. ¿Cuál otra hay? Nada más la donde salió este... ¿cómo se llama? Edward Norton. Nada más. ¿Hay otra antes de eso? Eric Bana jamás fue Hulk. ¿De qué estás hablando? Ok. Pero bueno. Había cameo de Stan Lee en esa, ¿eh? No, era un copycat. Está bien. Sí, no, ¿de qué estabas hablando? Pero en fin. Eso no pasó. Jamás no pasó, en el universo Marvel. No, por supuesto que no. Pero bueno, aquí va el asunto. A ver. Mucha gente se molestó bastante porque esa escena no salió. Y ha habido memes y ha habido muchos comentarios en Facebook y en redes sociales de que se sienten timados porque la escena no salió y porque les pintaron algo que no era. Yo tengo que decirles algo. Es un tráiler. Los tráilers, como tal, son avances. ¿Avances de qué? De un proyecto. De un proyecto que no se ha acabado. Que incluso todavía antes de que liberen la película, hay reshootings. Hay cambios. Es muy común. Y los trailers regularmente no los hacen los directores. No los hace el equipo que desarrolló las películas. Usan el metraje que ya tienen. Se lo dan a una compañía de mercadotecnia especializada en hacer trailers de películas. Y editan las escenas que ya les dieron con un brief, digamos, un documento que le dicen: a ver, la película tiene este tono, debe verse épico, debe verse chistoso, o debe verse de terror, o debe verse lo que sea. Esas empresas que hacen trailers, reciben ese material, reciben música regularmente ya hecha para el film, a veces no, hay ocasiones en que tienen que reutilizar música de películas anteriores, o tienen que usar canciones conocidas, canciones pop para musicalizar las películas. Canciones que ni siquiera acaban saliendo en las películas. O composiciones buah de una vez, ¿no? Exacto. Si dices, ay, desempolva los buahs de hace como 5 trailers. Bah, ah, ¿no? Ok. Es la verdad. Es cierto, es cierto. Y conforme van avanzando los trailers, van metiendo más metraje y más metiendo música hecha ya para la película y no necesariamente para el trailer, ¿no? Es, la verdad, me parece un absurdo el pensar que te están viendo la cara porque te mostraron algo en el tráiler que no acabaste viendo. ¿Por qué? Porque como tal no es el producto final, no es el producto terminado. Eso pasa mucho también en videojuegos. Ah, sí. Pasa mucho en cómics incluso, en portadas. O sea, te ofrecen una portada y la portada no tiene nada que ver con lo que está dentro del cómic. A veces así es. Me acuerdo de videojuegos, me acuerdo mucho de Dragon Age Inquisition. Ah, ¿sí? El demo del E3 de 2014, el año que se lanzó, habían puesto una escena, una parte de una escena de una especie como de asedio, y mandabas a tu inquisidora y a tus pelados a destruir unas barcas del ejército enemigo en botes. Y esa escena no existe. Jamás no existe. Pero los demos que se hacen en E3, literalmente, los pobres estudios, a la par de que están haciendo el mendigo juego, están así de chin. O sea, hay que programar un buen demo para el E3, ¿no? Porque va a haber prensa, porque va a haber espectadores, y queremos ver, mostrarles qué pueden esperar. Y honestamente, la enorme mayoría de los juegos AAA, si no es que todos, al momento, o sea, cuando por fin se lanzan, no están acabados, ¿eh? Por eso es que llegan los parches. Todavía, meses después, todavía están ahí los pobres programadores de ¡chin! Hay que arreglar bugs. Porque a veces preferimos esperarnos a muchas cosas, ¿no? A los juegos, algunos dicen, ya está el paquete completo, ahora sí, ¿no? Lo menos parchado posible. Aún así hay gente loca que se compra las cosas en el estreno. Y en preventa. Algunas veces. Me salió bien con Fallout, ¿eh? Porque sí. Pues me salió mucho más barato. Sí. El Season Pass me salió baratísimo. En comparación de comprar el resto por separado. Pero bueno. en Mario, Super Mario Bros. 3, ¿te acuerdas la famosa, ese mito urbano del Mario Bros. 3? De la cajita. Ah, sí, claro. Que traía una figura atrás, un steel de un mundo que no existe. Vemos a Mario en una escena que no existe. Yo me sabía de memoria el maldito juego. Sí. Y no aparecía dicha escena. Una vez. Porque era un avance. Sí, claro. Era un prototipo que no alcanzó a ver la luz final. Sí, porque me acuerdo que una vez lo acabamos completo. Completito. Fue un dolor en el trasero, no, pero sí, la acabamos. El 7 es un asco, pero bueno. Yo siento que me dio más lata el 8, ¿eh? ¿El de Bowser? Sí, había unas que sí eran de... Bueno, había, la casita esa, había la casa encantada donde había como unos portales y estaba muy... Bueno, era una fortaleza. Ese sí me daba infierno y había otro, no me acuerdo cuál, que también... Los barcos voladores. Sí, pasarlo solito, luego más porque el scroll iba más rápido. Sí. De lo normal. Por eso sí como que... me acuerdo que eso me dio mucho infierno. Nada como usar el mapachito que volaba ahí. Púdranse. Y la nubecita para pasar la casita esa... Bueno, la fortaleza loca. Sí. Juega en Mario 3, por cierto. Es muy buen juego, sí. Es un muy buen juego. Pero vaya, así sucede. Entonces, esa es también la razón por la cual muchos hacen sus teorías... locas. De menos nosotros nos basamos en... ni siquiera estamos poniendo como que el... nuestra especulación salvaje es nada más por... creemos que es así, pero... Porque vimos la película completa, ¿no? Pero eso es lo que me choca a veces de muchos canales de YouTube y de muchos programas así de que... Incluso de gente que yo sigo, como... Yo sigo a un canal de YouTube que se llama New Rockstars. Que tiene muy buenos análisis. Tiene muy buenos análisis de películas, de series. Hacen un breakdown muy bueno de Game of Thrones, por ejemplo, cada que hay capítulos de Rick y Morty. Hay muy buenos reviews que hacen. Como reviews, me encantan. Cuando salen sus análisis del tráiler y teorías de no sé qué, se me hace la forma más barata y chapucera de llenar contenido de YouTube, honestamente. Chapucera, ok. Y luego eso alimenta más a la gente de que eso es lo que esperan ver. Y recuerdo mucho un análisis que alguien hizo de... ¿qué película fue? De episodio 8 de The Last Jedi. Un youtuber mexicano, no sé quién fregados era, pero que decía que episodio 8 tenía básicamente tres misiones, A, B, C y D. ¿Tú qué sabes? O sea, ¿por qué? Por lo que tú esperas es lo que... porque no salió lo que tú esperabas ver, ya la película es mala. Y ese es el gran problema, que muchas veces les venden esa idea de que es que esto apareció en el tráiler, o es que esto tenía que haber aparecido así, y la teoría es de que así debe de pasar. Ah, bueno, lo que una vez te comentaba, ¿no? De que de repente vemos una cantidad de contenido alrededor de, no sé, una película de dos horas y media, podemos poner en el caso de Infinity War, y vemos una cantidad de contenido que es como de 6-7 horas si pones todo junto, ¿no? Sí. O sea, literalmente, los teasers que te echaste tú solito y de gratis ocuparon más tiempo de lo que es la película. Ah, sí, puede ser, sí. O sea, es como en los eventos de Marvel o algo así, de que los tie-ins son un restísimo. Y la mayoría son un asco, ¿no? Y el eventito, pues está 2-2. En el mejor de los casos está bien y nada más. Y uno dice, pero ¿y esto? Pues es que así es. No, y en los eventos está peor el asunto, porque es coordinar también el esfuerzo de varios escritores, varios equipos creativos, que tienen sus propias series, que están haciendo sus propias cosas, y que tienes que coordinar que también pase algo. Pero no que no puede pasar demasiado, porque lo principal está en la otra serie, ¿no? Por eso mi recomendación nuevamente, no ven trailers. Y aléjense también de esos análisis previos y que análisis del tráiler y que todas las teorías. Neta, disfruten las películas. De veras, digo, cada quien tome sus decisiones, su bronca. Pero mi recomendación es esa: disfruten las películas como están, como son, como salieron. Analícenlas y piénsenlas y disfrútenlas por lo que están. No por lo que mucha gente pudo haber especulado antes de y que les vendieron la idea de que así debió ser. Sí, no me acuerdo que decía que lo normal después de ver una película es echarte el cafecito, preferentemente vender el comiquero, por supuesto. Sí, sí. Pero echarte el café previo a la película, pues literalmente es antes de ir a verla nada más, ¿no? O sea, sí. 2-3 semanas antes no es tan sano. Así es, carnal. Pues sí, nada más era como que mi rant de veras, por esa razón vale la pena no ver los trailers, porque también empiezas a adivinar la trama. y empiezas a juntar dos más dos y hay un momento, esto ya salió. Ah, entonces no puede estar muerto porque no, como que ha salido así. Sí, me pasó en Thor. Me pasó en The Dark Knight. Ah, yo me acuerdo que de ahí no vi muchos trailers que digamos, ¿eh? Ah, pero es que sí. A mí me sorprendió mucho. Yo sí vi todos los trailers. Había una escena, ¿te acuerdas? Cuando tienen al Joker en la cárcel. Uh-huh. Y está hablando Gordon con, no era Batman, con alguien de la policía también de este, lo único que tenía en su bolsillo era hilo y no sé qué cosa, ¿no? Y navajas. Ajá, no sé, exacto. Y hay un punto en la película, o sea, estaba esa escena en la que Gordon decía eso. Habían atrapado al Joker. Mm-hmm. Lo tenían encarcelado. Y en la película, esa escena viene después de que nos revelan de que Gordon no murió. ¿Te acuerdas que hubo un atentado? Sí, donde... de hecho, después de una de las escenas más espectaculares, esa persecución, que honestamente está muy, muy bien hecha. Ajá, padrísima, de hecho. Y decían que Gordon había muerto. Y es cuando va este Bullock y totalmente no Montoya a este a darle la mala noticia a la esposa de Gordon y bla, bla, bla. Y de repente, oh sorpresa, Gordon sí está vivo, ¿no? Y obviamente cuando pasa eso y digo, no, pero es que no ha pasado esa escena, entonces tiene que estar vivo. Ahí es como dije, no, al diablo los trailers. Porque ya un momento que pudo haber sido bastante interesante en la película, que lo es, o sea, narrativamente es un buen momento, pierde ese impacto porque ya más o menos sabes de qué va. Entonces por eso mi recomendación, de veras, no vean los trailers. Y no vean análisis, por Dios, de esos de trailers, análisis de un trailer, por Dios santo, en fin. Cuando ya establecimos, lo hemos establecido muchas veces, ¿no? De que el trailer no es la versión definitiva, ustedes aguanten, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, ustedes tranquilos. Exactamente, carnal. Algunas cositas que quería comentar rápidamente. Por ahí salieron, digo, me gusta estas noticias porque no sé, se me hacen chistosas. Salieron los números de ventas de abril, ¿tú crees? De cómics. Ah, muy bien. Adivina cuál estaba en primer lugar. ¿Saga? No, de cómics normales. Ah, de cómics. No, ok, ok. No sé, ¿Avengers? ¿Batman? ¿Qué evento de Superman salió en abril? Ah, el Action Comics número 1000. Ah, pues sí, ¿verdad? Ese. O sea, no hay otro. A nivel retailer vendió 400 y pico mil copias. 400, ¿ah? Casi 490 mil copias. ¡Qué bien! Sí, muy bien. Honestamente, algo que no se veía desde hace mucho. Y menos para un cómic de Superman. Curiosamente, también después le seguían dos cómics de Spider-Man. El 798 y 99. Que ya viene el 800, ¿no? De... Exacto. Y vendieron muy bien. Más de 200 mil copias cada una. Nada mal. Pero ni entre los dos le llegaron Action Comics número 1000. ¡Qué mal! O sea, en el mejor mes de Marvel, no sé cuánto. Y llega el Action Comics número 1000. O sea, son fregaderas. En fin. Lo que me llamó la atención es que, ¿ves? No sé si sepas, a lo mejor si sabes. Esta Gail Simone está haciendo una serie de Domino. Sí, ¿cómo no? Bueno, esta serie de Domino... Van un número o dos, creo, ¿no? Van dos números apenas. La expectativa estaba muy, muy... Pues muy amplia. Con respecto, muy alta, ¿no? Con respecto a ver qué se iba a hacer, etcétera. Pues el condenado cómic así, de bote pronto, vendió casi 90 mil copias. Nada mal para ser un personaje como Domino. ¿Para Domino? ¿Que te acuerdas que era un accesorio en X-Force? O sea... Sí, honestamente, no, yo como que Domino no es, o sea... Mira, ahorita tiene dos buenos push. Uno, Domino aparece en Cable, digo, en Deadpool, perdón. Ok. Aparece en Deadpool 2, ¿no? Sí. Y la otra es Gail Simone. Que Gail Simone... Levanta expectativa a la señora, ¿eh? Yo lo que me digo es... ¿A qué nivel, ¿Qué tanto star power tiene Gail Simone, eh? Ahorita sí, cañón. La verdad está dirigiendo, está haciendo funciones de showrunner, ¿no? Creo. Sí. En esa serie que no me gustó mucho, de Winona Earp, está ahí. Sí, se me hizo pachón. Se me hizo pachón, rarito, pero pachón. Y de ahí, bueno, lo de siempre, ¿no? Batman, como siempre, vende. Batman de Tom King. Por sí, cierto. Sí. Que ya viene lo de su boda. Sí. Se va a casar el buen Bats. A ver cuánto nos dura el gusto. A ver si no se muere Selina o algo. Va a ser como en Spidey. O menos. ¿Un mefistazo o algo así? Un mefistazo o algún... O un mefistazo de parte de la cabeza editorial y listo. ¿No? Puede ser. ¿Quién quita? Yo temo por la vida de Selina Kyle, pero bueno. Ah, sí, de hecho. A ver cómo va. Y en el asunto de los TPs... Adivina cuál fue el TP más vendido. El hardcover de Action Comics. Los 80 años de Superman. Que no trae el cómic. Sorry para ustedes, pero bueno. Y curiosamente, otra vez aparece Saga Volumen 1 por ahí en el número 4. Pues te agarró otros nuevos aires. Alguien más lo quiso. Alguien más evangelizó. Está más arriba que el Saga Volumen 8, el más reciente. Y de hecho, todos los demás aparecen en el top, digamos, 25. Todos los demás volúmenes de Saga. Sigue siendo perennes esa serie. O sea, qué bonito ha de ser este Fiona Staples y Frank K. Vaughan, porque uno dice, yo nada más me dedico a esto, hago mi chambita, me sigue llegando dinero, Image está contento conmigo, me dan más chamba. Qué bonito, ¿no? Pues sí, o sea, y de trabajo que hicieron hace, que 5 años, le sigue redituando. Sí, eso está padre, casi, ¿no? 6 años, acuerdo, fue 2012 cuando salió Saga. Sí, cierto, ¿verdad? Ya tiene sus añitos, sí. O sea, y no hemos hecho un maldito programa especial. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho de Saga? Pues sí. Honestamente. Más allá de cómprenlo. Cómprenlo, está re bueno, ¿no? No sé, me llamó la atención ese dato ahí de los TPS, que otra vez ahí está. Ahí está la mata dando. Te digo, le sigue dejando. Eso está padre. O sea, trabajo que hiciste hace 6 años, 5 años. Y sigues cobrando con él. ¡Qué bueno! Y hace poquito, de hecho, precisamente por eso de, oye, ¿qué es lo que hace a un cómic perenne? A una historia, ¿no? Una película, algún librito, lo que sea. ¿Qué los hace perennes? Lo voy a relacionar por ahí con una pregunta que le hicieron a Magdalene Visaggio en Twitter. ¿A quién? A Magdalene Visaggio, la escritora de Kim and Kim. Ah, okay. Que ahorita tiene un título en Young Animal, que Young Animal se acaba. Se acaba, supongo que tenía fecha de caducidad desde antes. Pues no, supongo, porque si Gerard Way estaba al frente, pues ¿cuánto tiempo vas a poder tener a Gerard Way ahí? Sí, y según el mejor cómic de ahí, que es Doom Patrol, va a seguir en algún otro lado, ¿no? Que lo publicó Marvel, bueno, perdóname, TVG. ¿Tampoco? Lo publicó el primer volumen, no sé si vayan a publicar los demás, pero pues dicen que tuvo muchos errores. No. Y qué lástima, pero bueno. Ah, ok. Como, bueno, ni modo. Bueno, rápidamente, ¿no? Se acaba Young Animal, pero que va a seguir, Doom Patrol, por ejemplo, va a seguir. En Vértigo, supongo. En Vértigo, o en algún otro imprint que se le ocurra de ser, ahorita es lo que más tiene, no nos preocupa realmente. No, le hicieron una buena pregunta, ¿no? De, oye, si uno está empezando en este asunto de los cómics, para escribirlos y demás, pues, ¿cuál te ha tocado en tu experiencia? Digo, la señorita tiene como 33 años, algo así. O sea, también ya tiene sus años de leyendo cómics. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el error más común que has visto de, no de escritores, de empresas, cuando empiezan a hacer cómics? Y me gustó lo que dijo de, el querer hacer universos antes que personajes. ¡Guau! ¿Por qué Valiant. También. ¿Por qué Marvel y DC siguen jalando? A pesar de todos los enormes problemas que tienen. Porque la gente está encariñados con sus personajes. Sí, queremos saber más de Bats y de Subs y de Diana. Y de Spider-Man. Del que sea Green Lantern ahorita, ya no sé quién sea. Hal Jordan. ¿Sigue siendo Hal? Pero ahora ya hay más. Muchos más Green Lantern, sí. ¿No? Ok. Está Green Lantern terrorista. Entonces. El que sea ahorita el Flash, también no sé quién sea Flash ahorita. Barry. Ok. No puede ser de otra manera, ¿verdad? No iba a ser Wally ni por error, ¿verdad? Sí, no. Ok, sí, tenía que ser Bar. Bueno, porque te encariñas con ellos, porque te importan. Digamos que la cereza en el pastel es que se junten dos personajes que te caen bien, se junten después para decir, ¡hey, bro! ¿No? O sea, me gusta Spider, me gustan los Fantastic Four. De repente por ahí se saludan Spidey y Johnny Storm. ¡Qué feliz soy! Pero es porque me importó el personaje primero. El problema de hacer primero los grandes, o sea, el querer hacer tus universos primero, es que le estás vendiendo el mitos de un mundo, de una mitología a la que no le importa a la gente. Eso es totalmente cierto, ¿eh? Y es algo que yo había notado desde el Image de los 90s. La verdad. Tan es así que no funcionó. Sí, el Image de los 90s no jaló. O sea, como universo no jaló. ¿Te acuerdas que querían, o sea, ¿te acuerdas quién mató a Al Simmons? Chapel. Ajá, una creación de Rob Liefeld, de Youngblood. No jaló, tan es así que después lo retconearon. ¿Así lo retconearon? Sí. Okay, ¿sabes quién, según si fue quién la mató? Priest, la chica que salió en la película de Spawn. La pusieron en los cómics, sí. Ok. Cada quien. La película de Spawn, bueno, ok. ¡Ey! Le dio trabajo al señor para después salir en Dark Knight como gangster. Sí, es cierto, era Michael J. White, sí, es cierto. Gumball. ¿Era qué? Gumball se llama, ¿no? Gumball se llamaba el personaje. ¿En dónde? En Dark Knight. Ah, ¿sí? Sí. ¿Yo, Gumball? No, Gumball es otro. Es un gatito muy chistoso. Vean la serie en inglés, es genial. Compren los cómics de Kamite, yo los traduzco. Aparte. Pues esto, qué buena serie, ¿eh? Sí, es muy divertida. Hace un poquito la empecé a ver. No, o sea, uno que otro capítulo, nada más. Ah, qué buena serie. Es muy pachona. Sí, le trabajo ahí al señor, así que ni digan. Entonces lo reconearon. Qué buena onda. Y sí... Y me recuerda lo que... Digo, no es por patear el caballo, pero me recuerda lo que hace DC... De crear su universo y luego... ¿Qué personajes sí han...? O sea, es lo que ellos quisieron hacer primero. Quisieron crear su universo ya de una vez, en vez de empezar a hacer personajes. Tan es así que su segunda gran película fue Batman v Superman, ¿no? Exacto. A ese nivel. ¿De dónde salió Batman? Pues quién sabe, de una vez ponlo. Como ya conocen a Batman, pues ya está, es el mismo Batman de siempre. No me importa lo que le haya pasado a ese Batman, porque no sé qué le haya pasado. Sí, porque te manejan que acá está atormentado y es más violento y es más... Y por ahí vemos que hay un Robin que se murió. O sea, los que leemos los cómics decimos, ah, está así, chido. Qué padre, ¿no? Pero en general a todas las audiencias es de, ah, qué bien. Y no me lo pueden contar, o les da flojera. Los dos personajes que sí le han metido como que más tiempo y más ganitas, realmente nada más han sido Diana y Subs. Sí. ¿Por qué la gente sí le gustó Wonder Woman? Porque el personaje es pachón. Y se habla de que viene Man of Steel 2, que se va a anunciar según esto en la Comic Con. Y donde, a palabras de Henry Cavill, quieren hacer un mejor Superman. Porque ese es el otro personaje que sí le han dedicado tiempo, Superman. Ahí sí establecieron un personaje antes. El problema es que no es un gran personaje. Ahí no le pusieron un año. Es un poco demasiado chillón, hicieron a Superman un mártir en vez de alguien que te gustara verlo hacer cosas pachonas. Hicieron un personaje cuyo gimmick era verlo sufrir. Y pues no, Subs no es así. Ese es Batman. De repente sí le va mal, pero te importa que sufra porque te cae bien. Ajá, el que sufre normalmente y está todo el tiempo es Batman. Pero también te gusta cuando te gusta cuando le salen las cosas bien porque normalmente le va mal. ¿Sabes por qué? Porque because it's Batman. Yo supongo que sí. Así que sí, yo me quedé de, ah, es cierto. Por eso es que no me importa ni tantito luego. ¿Te acuerdas lo que... Ese muy mal intento de Universal Studios de hacer su Dark Universe. Ay, que se nació muerto. Nació muerto. Ja. Okay. Ese fue el mismo problema. Inmediatamente quisieron hacer un universo cuando no establecieron ningún personaje. ¡Ningún personaje! Había un Tom Cruise ahí haciéndole el cuento y no sé qué y se acabó, ¿no? Les compro más su Kaiju Bird que van a hacer con Godzilla y King Kong, ¿no? ¿Y por qué ahí no importan los personajes? ¡Ahí importan los monstruos! Y Guillermo del Toro dice que tienes toda la razón. Sí, ¿por qué esas películas sí han tenido futuro? Porque los personajes, históricamente, en las películas de monstruos... Los humanitos, ¿esos qué? ¿Esos qué importan? O sea, son la excusa para ver cómo el monstruo hace cosas. Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que nos importa ver? Nos importa ver a Godzilla, nos importa ver a King Kong, a Mothra, al Rey Chidora, a Rodan. ¿A desde Troya? Danos en la torre entre ellos. Es lo que queremos ver. Los humanos, ok, pon el sí, que tiene gusta. Que haber una línea argumental, porque pues tampoco, ¿no? Sí, mira, es que... un poco como el porno. O sea, la verdad. Como que el porno donde nada más empiezan en la acción, como, tiene que llegar el plomero a arreglar la tubería primero, ¿no? Pongan este quote de mi hermano en algún lugar. Las películas de monstruos de Universal son como el porno. ¡Ok! Pues así, ¿no? Cada quien, supongo. I need to know why they're doing it, ¿no? De menos ahí hay un Godzilla dándose en la torre. Digo, realmente como los personajes son los monstruos, son a los que no les tienes que dar personalidad. Bueno. Entonces está bien, por eso es que... Si quieres no son las super películas super vendedoras y maravillosas, pero ojalá lo suficiente para ver monstruos pegándose. Y con eso tengo. Y es lo que la gente espera, nada más. Y es un universo, pero se preocuparon en mostrarme... ¡Ay, mira esta Godzilla! ¿Sabes por qué jaló? Bueno, más o menos. Más o menos. Unos 10 minutos muy buenos de Godzilla, ¿no? Exacto. Un poco gordito. Uh-huh. Hay que hacer un poco de cardio. Godzilla, pero bueno. Fatzilla, le decían. ¿Sabes por qué jaló, a pesar de todo, las películas de Aliens contra Depredador? Porque ya conocías a los aliens y el depredador. O sea, ¿realmente nos importaban los humanos? No realmente. Queríamos ver a esos dos monstruos dándose en la torre. Y es lo que entregaron. Bien o mal lo entregaron. La 1 es mejor que la 2, lo tengo que admitir. Y con todo que la 1 es muy deslactosada, ¿eh? Ah, es que es clasificación B. Sí. Es que es eso. Y la otra que fue clasificación R, se les olvidó contar la historia, ¿no? Se les olvidó hacer las peleas divertidas. Sí. ¿Qué es lo que querías ver? Básicamente. Entonces, ok, ya podemos aquí enseñar tripas. ¡Bien! Ahora haz las peleas divertidas. No lo voy a hacer. No, solo tripas. Uno nunca puede tener todo, supongo. Por eso es que, ¿sabes a qué película le tengo mucha expectativa? ¿A cuál? ¿Por qué? Porque están haciendo un personaje. Quieren crear un personaje que nadie conoce. Bueno, poca gente conoce a Shazam. Nadie conoce a Shazam. Capitán Marvel, lo siento, para mí es el Capitán Marvel. No le pueden decir Capitán Marvel. No, ni menos ahora. Ni de broma le pueden decir Capitán Marvel. Ahora menos. No. Entonces, le van a decir Shazam, obviamente. Que mira, tío, al menos sirve de que le pueden dar no sé cómo decirlo. Shazam suena más a cómic, ¿sabes? Que Capitán Marvel. Aparte, ¿cómo dices Capitán Marvel en películas de DC, no? Exacto, o sea, no puedes decir eso. Pero Shazam suena al ¡wham! O sea... Sí, exacto. ¡Wham! Diría Deadpool. Así que, sí, siento que le pueden dar ahí. Y yo pienso que si se aplican, pueden crear un personaje que puede dar para mucho. Diana gustó mucho. Shazam, sí. Shazam tiene todo para hacerlo bien. Dicen que Aquaman es bastante buena. Ah, sí. A ver, hay que ver qué hace Fisher. Pues mira, Jason Momoa es bastante carismático. A veces no actúa gran cosa. No es el gran actor, pero como persona es muy carismático, porque es como que el Noble Giant. Sí, exacto. Es como Terry Crews. Ah, sí, ¿qué les todo? O sea, Terry Loves Yogurt. Terry Loves NBC. No sé. Los citó hace poquito, sí. Ya me muero de la risa. O sea, que son acá todos fornidos. Son unos portentos de ser. That is a man, diría el buen sí. You're a dude. Diría el buen Drac. Drax. Oh, cómo me gusta. Hijo, en fin. No, you're a dude. That is a man. Qué buena escena. En fin. Supiste también, paréntesis de Drax, esa escena de. De where is Gamora? I'll do you one better. Who is Gamora? Y esa escena de I'll do you one better. Why is Gamora? Eso se le ocurrió a este Batista. ¿En serio? Lo improvisaron ahí y dijeron, va, se queda. Oh, Dios. Abrazar al personaje. Porque es un personaje. Sí. Es el personaje más simplón de la vida. Y me encanta. Y funciona. Sí. Sí, mira. A Diana, todo el mundo queremos a Gal Gadot como Diana. Es toda pachona la señorita Gadot. Diana es toda pachona. Pues, lo intentaron hacer pachón en la última. A ver. Lo intentaron. A ver qué pasa con los demás, ¿no? Sí. Buen punto. Qué cosas. Pero sí, la señorita Simón sabe. Sí, ella sabe. Por eso me llama la atención que Domino venda tanto. Y dice que está bueno el cómic, ¿eh? Habría que ver. Luego igual hacemos un reviewcillo por ahí, ¿no? ¿Y sabes quién sale? ¿Te acuerdas de Outlaw? ¿Outlaw? ¿A poco? Sí. No, sí. Vuelve a salir. Yo no sabía que era mutante. Sí. Es mutante. Por eso tiene esa puntería. Se supone que porque tiene más fuerza que de la humanamente normal y por eso el rico, el de un arma, no le hace. Sí, me enteré por Gail Simone hace poquito. Aparte creo que tiene el poder de comer mucho y no engorda o algo así. Ah, oh, okay. Yo quiero ese. Yo me bastaría con comer normal y que no me duele la panza. Ese sería un poder mutante para ti. Poder comer lácteos. ¡Oh, Dios! ¿Con qué cosas me hago feliz, no? O sea, sería el mejor poder mutante del mundo. No necesito más. En fin... Pero bueno. En fin. Por eso el café sin crema, pero bueno. O crema deslactosada. O en polvo, porque cuando lo hacen en polvo, la mayoría de la lactosa se pierde. Así que ahí no es una bronca. Bueno. En fin. Pues bueno, después de este breviario cultural también sobre este Dairy Products, nos vamos a nuestro corte musical de la semana, que en esta ocasión te toca a ti. Sí, en esta ocasión me toca a mí. Y vamos a ver qué ponemos. Vámonos con una canción en honor a Brooklyn Nine-Nine. Ok. No sleep till Brooklyn. ¡Ah, qué bien! ¡Buena idea! Ok, de los Beastie Boys. De los Beastie Boys aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. ¡No sleep till! City to city. This the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de escuchar No Sleep Till Brooklyn. ¡99! Sí, porque regresó a Brooklyn. Seguimos felices de eso. Claro. De los Beastie Boys. Los Beastie Boys. Creo que no habíamos puesto nada de los Beastie Boys, ¿no? Alguna vez estoy seguro que los hemos de haber puesto. Ya no estoy seguro. Eran buenos. Sí, murió ya uno. Ya murió uno, sí. Mala onda. Tristemente. Así es, carnal. Pero bueno, nos vamos entonces con nuestro review del cómic de esta semana. Sí. Un tomo muy furry. Es lo más furry que me ha tocado leer. De verdad, ¿te gusta? Después de Black Sabbath. ¿Te gusta? Es más furry que Black Sabbath. Y es europeo también. Curiosamente. ¿Hay mucho furry en Europa o de qué se trata el no asunto? Sé, pero a Esopo le gusta esto, ¿no? En fin, a mi hermano le gusta sacarme de mi zona de confort. Regularmente, sí. Ya ves, y algún día me las he de cobrar. No sé con qué, yo todo lo que leo es pachón. Algún día, no sé. Algún día algo de haber. Así es, carnal, tenemos este bonito volumen. Publicado primero en México. Primero en México que en Estados Unidos, por cierto. De Contranatura. La obra de Mirka Andolfo. Exactamente. Mirka Andolfo, que ha dibujado también para varias editoriales americanas. Ha trabajado en títulos de alto nivel. Hizo por ahí algo para Wonder Woman. También cuando para estaba Miss con Marvel, Greg Rucka, ¿eh? Sí, para Miss Marvel también. Y también con Margaret Bennett en Bombshells. Ajá, exactamente. O Bombshells United, ya no sé. Ajá, o sea, de que la señorita tiene buen currículum también ya en cómics así, de gran mercado, la verdad es que sí. Sí. Y la señorita Andolfo pues, también tiene sus propios cómics de autor, este es uno de ellos. Curiosamente, publicado en México por Panini Comics México y publicado originalmente en Italia por Panini Comics, o sea... Es una obra original de Panini. Panini es italiana, ¿no? Italiana, ajá. Sí, que se editó en casa. Se editó en casa. De Órale. Hecho, esas ediciones que hicieron en casa. El bonito detalle es que el cómic, que en inglés se va a llamar Unnatural, va a salir apenas en Estados Unidos a través de Image Comics en junio. Uh-huh. Le habían anunciado en la Image Expo de principios de este año. Y va a salir en cómics sueltos. Uh-huh. No, porque aquí vienen cuatro capítulos. Este tomo, el primer tomo de Contranatura, bonito hardcover por cierto, lo publicó Panini con cuatro capítulos, que es el primer arco titulado El Despertar. Allá en Estados Unidos va a salir como Unnatural The Awakening número 1, 2, 3 y 4. O sea que va a pasar un resto para que tenga también su recopilatorio. Ya llevamos dos aquí en México que vamos adelantados, ¿no? Oblivion Song de sí. Robert Kirkman, que fue una decisión ahí que en varios países se publicara primero el recopilatorio. En varios países ninguno de habla inglesa. Ninguno de habla inglesa. Y Unnatural, que también no hay ninguno de habla inglesa. Se publicó, ya se ha publicado en italiano. No sé si en español de España, supongo. Y se ha publicado para acá. Entonces, a nivel editorial, esto es además de una curiosidad y un logro bastante interesante por parte de Panini. Sí, Panini Comics México. Y por supuesto, de Mir Candola. Sí, claro. Eso tengo que decirlo. Qué bonito arte tiene Mir Candola. Sí, es una excelente ilustradora. Sí, no solamente dibuja bonito, narra muy bien. Sí. Tiene una plasticidad impresionante para sus rostros, para sus expresiones. Sus juegos de paneles, te lleva muy bien las transiciones, hace coloreo también, aunque en este tomo de Contranatura, que por cierto la edición que digo es hardcover, tiene unas bonitas guardas, bastante calidad, el papel es es un cuché un poquito más grueso de lo normal. En este tomo ella fue asistida en el color por otro colorista de un estudio que se llama Arancia Studio, que el color se llama Gianluca Papi. Qué chistoso nombre, ¿no? Es ayudante de color, pero realmente la obra completa, tanto el guión, el dibujo y el color, es en su mayor parte, es de Mir Candolfo. Es un cómic de autor tal cual, ¿no? Y pues como tal, yo me gusta pensar, y no sé si es la idea, que está situado en el mundo de Black Sabbath, pero ya en el futuro. Yo digo, se parece muchísimo. O sea, el mundo de Black Sabbath, pero nuestros días, porque Black Sabbath es una historia de los 50. De los 50, exactamente. Ajá. Y hasta el color es diferente, o sea, digo, es un mundo, en el de Black Sabbath, por ejemplo, es un mundo en los 50 donde el color te remite a esos tiempos, ¿no? Sí, exacto. Aquí más es opaco, más tierra, además. Y aquí es un mundo brillante, ¿no? Es un mundo diseñado para que se vea bien en el iPhone, ¿no? Okay. Básicamente así. I guess. Nuestra protagonista es Miss Piggy, digo, una cerdita, ¿no? ¿Cómo se llama? Leslie Blair. Leslie Blair. Ja, como Linda Blair, ok. Del Exorcista. Sí, exactamente. La actriz del Exorcista en el personaje. Nuestra protagonista Leslie estaba un día ella, teniendo un sueño. Furry. Un sueño furry. Muy furry, literalmente. Muy literal, en la cual se ve sosteniendo relaciones con un lobo. Con un lobo blanco. Sí, no es Bucky. The White Wolf, ¿no? No es Geralt of Rivia, ¿no? No. Tampoco es Jon Snow. Gracias al cielo. Aunque ya conociendo a Snow. Man. Ah, bueno. Uno nunca sabe. He knows nothing. Y luego es Wargo. No sabe. Oye, sí, buen punto. Así que uno ya no sabe. Pero vamos teniendo ese sueño y vemos, conocemos un poquito de este personaje. Leslie, por lo que entendemos, es una mujer. Una cerdita mujer. Común y corriente. Como suele pasar en muchos cómics, ¿no? Nuestro protagonista, nuestro héroe, nuestra heroína, es la persona cercana, ¿no? Es la persona que tiene que acercarte como lector. Y aquí cumplen eso, ¿no? Es una persona muy común que vive con una roomie, una compañera de cuarto, que es una rata. No, no es que le robe sus cosas. No, literalmente es una ratita. Es una ratita. Se llama Trish. Le robe sus cosas. Bueno, dice que de repente le pierden cosas, ¿no? Pero uno nunca sabe. Sí, exacto. Vive con la niña rata. Por cierto, sí. Que se llama Trish. Y curiosamente, ¿sabes a quién se parece? El diseño no sabe, ¿no te recuerda a alguien? ¿De Trish? Ajá. No. Las orejitas y eso. Uh-huh. Recuerda a Gadget, a Gaby. Ah, Gadi. Gadi de los rescatadores. Ajá. Ah, claro, ¿por qué no? Sí, como que Gadi en otro universo era esta, ¿no? O sea, una cosa así. Ándale. Viven juntas, más adelante nos explican un poquito por qué viven juntas, ¿no? Pero aquí vemos que son roommates y se quieren, o sea, son amigas, se llevan bien y Gary constantemente... Trish constantemente la está como sacando de... Despiértate. O sea, ella es la que siempre la llega a respetar. La, como que ella es la morning person y Leslie... Leslie no, exacto. Para nada, ¿no? Y como que se conocen, como se conocen también, como que es, hay una química entre ellas donde... Pues la intimidad entre ellas no es, este, no les es desconocida en el sentido de que sabe qué tipo de sueños tiene, ¿no? Pero el problema con esos sueños es que son sueños prohibidos. Son sueños que están mal. Vamos a ver después por qué. Y aquí también, por cierto, aparece por primera vez un personajito, este, que se llama Piff, que es un lagartijo, que parece como un dinosaurito. Sí, hagan de cuenta Loki de los X-Men. Más o menos. La mascotita de Kitty Pryde, que resulta que era un alien bien fregón. Ah, sí. ¿Quién diría? Es como Mordelón. Es algo así como Mordelón en Futurama. Sí. Bueno, pero aquí de veras, no, hasta el momento no es inteligente. No. Es mascota de compañía. Y es un reptil. O sea, yo pensaba que los reptiles a lo mejor en este... O sea, después me doy cuenta que no. Pero no, en esas primeras páginas pensaba que los reptiles eran como los lesser beings, ¿no? O sea, los seres menos evolucionados. Avanzados. Y no. Pero más bien es que es un dinosaurio. Como que quizás por eso... Quizá, exacto. Los dinosauritos no alcanzaron a evolucionar. Ajá, exacto. Ah, yo quiero tener un dinosaurio mascota. ¿A quién no? Y años después, Jurassic Park y se comieron al mundo. Jurassic World, ¿no? Pero bueno. Pero vamos a tener que ir a ver. Ah, sí. Entonces comienza su día normal de Trish, ¿no? Digo, de Trish y de esta, de Leslie. Leslie tiene un pequeño detalle que constantemente te lo manejan. Al ser un cerdito, su fisionomía es más bien chubby, ¿no? Y aunque no es una mujer, o sea, no te la muestran como una mujer gorda, pasada de peso, así, mórbidamente, ella constantemente tiene esa inseguridad de que se siente que está gordita. Que es lógico, es un cerdo. Es un... O sea, los porquitos tienen carnita. Exactamente. Y vemos aquí unas escenas en las cuales sale de su departamento, que por cierto el departamento se parece al donde vive Black Sad. Sí, exacto. Insisto, no sabe por qué, pero... En su moto de Canadá, por cierto. Por cierto, se parece un buen... Se va en su motito, muy italiano el asunto, por supuesto, sí, cómo no. Claro. Una Vespa, ¿no? Casi. Sí, pero con esa, ¿cómo le llaman? ¿El frente? El frente, este estilo de Canadá se ve padrísimo. ¿Por qué no? Alguien es fan, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? Y ahora más, que ya salió Akira. ¿Ya está? ¿Sí? Yo no lo he visto. Acaba de salir esta semana. Ah, ok. Sí. Pero bueno, vemos unas escenas de transición nuevamente... Vemos que es algo de esas cosas comunes en el arte europeo, carnal. Las escenas, miren, ahí van una de las pequeñas diferencias entre el cómic estadounidense y el cómic europeo. Las escenas de transición, las escenas donde el personaje va de un punto A a un punto B. En el cómic estadounidense, ese tipo de escenas realmente son, no es que estén hechas como que de rápido, no para nada, pero sí tienen un nivel de detalle mucho menos cuidado que las escenas donde pasan cosas. Es normal porque el artista está en friega mes con mes ahí rompiéndose casi literalmente la mano y los tendones. Cada vez provocándose túnel carpial a cada rato para poder entregar un cómic mensual. En el caso del cómic europeo, que sale cuando tenga que salir, que es lo bonito también. Entonces las escenas de transición dan la oportunidad para que el artista se luzca. Aquí es distinto, aquí no es de hazlo rapidito, hijino. Aquí es de lúcete. Vamos a ver, danos el detalle de tu mundo a nivel gráfico en estas escenas de transición. Podemos ver cómo es la ciudad. Hay varios, por ejemplo, acá en el mundo de Contra Natura, siempre hay como que los carteles de propaganda de una cosa que llaman el programa, para darnos una idea de que ellos viven en una sociedad obsesionada con la reproducción. Así es. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde animalitos antropomorfos de diferentes especies, que aunque todos tienen características o rasgos humanoides, en realidad no son compatibles. Eso suponemos. Exactamente. Pero hacen world building, o sea, a través de estas escenas de transición. No nada más de lo que te está diciendo el personaje, porque también Leslie comenta mucho acerca de eso. Sí. De su aprensión a entrar al programa, cosas así. Pero también, mientras que al mismo tiempo te habla de eso... A nivel gráfico nos lo presentan. ¡Zapachón! Típico cómic europeo. Y fíjate, ¿sabes quién hace eso en el cómic americano? ¿O quién lo hacía? Alan Moore. Sí, pero porque también... ¿Traía esa sensibilidad? Y porque también a él le daban chance de... Ah, pues, tómate lo que necesites. Y Dave Gibbons decía... ¡No! Aquí van otras 20 páginas para explicarte... ¡No, mejor no! En fin. Y en, precisamente en esa información de world building que nos presentan, vemos que en este mundo está ese gran problema. Son seres humanoides que conviven. Conviven entre ellos y tienen una sociedad muy parecida a la nuestra. A diferencia de, por ejemplo, en Blacksad es algo que se da por hecho. No sabemos qué rayos pueda salir de cruzar, no sé, a Blacksad, que es una pantera, con, es, no sé. ¿No es un gato? Es un, bueno, un gato. Pantera. Ay, él dice que es pantera. Es un gato. Es que bodeguero. Dice que Wakanda Forever. Pantera, es un gato bodeguero. Bueno, él no es de Wakanda, él es de Chicago, algo así, ¿no? Ándale, sí, de hecho. No me saca con que es de la realeza, señor Blacksad. Por ejemplo, él es un gato. Y de repente hay una. Creo que en el primer tomo, pues se acuesta con una. Literal, una zorra, ¿no? No. ¿O qué era? No sé. Era otro mamífero. Y no había bronca. Nadie la hizo de emoción. Más allá de que me la matara. Bueno. Pero no porque se acostara con ella. Y aquí sí es una bronca. Aquí sí. Así como que, a ver, cerdo con cerdo, perro con perro, gato con gato. Si no, va a salir una cosa como en South Park, no decir, mátenme, no, algo así. Es la idea, ¿no? Un hombre oso cerdo. Un hombre oso cerdo. Qué asco. O eso creemos, o eso creen en este mundo. No sabemos si eso es verdad. Realmente, ese es un buen punto. Realmente no lo sabemos. Hasta este momento. Hasta este momento. Y hay un gran detalle ahí. Como bien dices, el mundo está obsesionado con la continuación de la vida. Con la continuación de las especies. No de las especies. Las especies. En plural. Y de, sobre todo, de no crear aberraciones. ¿No? De no crear cosas contra natura. Roll credits. Es que constantemente aparece. Ese es un recurso que pasa a veces en los cómics y en las películas, ¿no? Que sacas el nombre o la frase o lo que sea que tenga que ver con el título de tu película o producto. Y parece que en ese momento es roll credits. Avengers Assemble. Roll credits. Ya. Sí. Así. Bueno, no van a caer los créditos, por supuesto, ¿no? Pero más o menos. Yo insisto. Llega, Leslie trabaja en una especie de... I don't know what this is. O sea, es como un café. Es una especie. Es como si Hot Topic sirviera a Starbucks. ¿Qué, eso no pasa en Japón? Es como esos cafés made, ¿no? ¡De hecho, sí! Es Hot Topic. Es Hot Topic, sirviendo a Starbucks. Pues trabaja en algo así, porque es una tienda slash una... cafetería. Got LOL. Got LOL. O sea. Claro. Si les gusta el estilo gótico, adelante. A Mirko Minoru le encanta, ¿no? Pero... Por eso God LOL, y no es el LOL nada más, puede ser Lolita, ¿no? Lolita, sí. ¡Ay, qué es! Sí. Por esto conocemos a uno de sus amigos, a Shaggy, Un chivo. A un chivo, que se llama Derek. Después vamos a ver que es un chivo expiatorio. Es un scapegoat. Literal. Y aquí Mirka toma una página de Steven Spielberg. De cómo explicar... las situaciones genéticas con caricaturas. ¡Oh, yeah! ¿Te acuerdas de Mr. DNA? Es Mr. DNA. Mr. DNA nos explica el proceso de la clonación de los dinosaurios y cómo crearon a los dinosaurios en Jurassic Park en una caricatura. Sí, después de Garty el dinosaurio. En algún lugar leí por ahí de que, genial, el papel de Henry Wu en el libro, que era muy importante, fue reemplazado por una caricatura. Básicamente. En fin. Por si era Garty. Era Garty el dinosaurio, ¿no? Y que John Hammond haya hecho un acto de vaudeville para esa escena no es de gratis. Así era la primera caricatura. Era un acto de vaudeville. Wow. ¡Qué maravilla! ¡Back to Contra Natura! ¿Cómo es Jurassic Park en un acto de vaudeville? Mind equal blown ahorita, ¿eh? Back to Contra Natura. Back to Contra Natura. Debo leer Jurassic Park. ¡Dame un segundo! Precisamente esta Mirka, no sé si se da en homenaje a eso, pero lo hace de una manera muy buena. Usa una serie de caricaturas, o sea, de personajes caricaturizados, donde incluso quien imparte la lección es un pony, que parece de My Little Pony. Probablemente. Venga de ahí. ¿Por qué nos muestran una de estas caricaturas de Public Service Announcement? ¿No? De una perrita y un gato, niños, que como que se aman y dicen, no, esto es contra natura. ¿Qué no es Blacksad? Es un gato y una... Ah, claro. Sí, de hecho. Ahora que lo pienso. Nada más faltaba que el gatito fuera negrito y ya, ¿eh? Sí, de veras, ¿eh? Ok. Muy bien. Y les explica así de, a ver, gato con gato está bien. Gato con perro no está bien. Y perro y gato macho con gato macho tampoco está bien. Porque no se reproducen. O sea, perro y gata, no. Perro y perra, sí. Perro y perro, no. ¿Qué tal, eh? Ok. Porque como vemos, están obsesionados con la parte reproductiva. Entonces, se les hace contra natura, por créditos, las relaciones incluso homosexuales entre la misma especie. Y si son entre especies y homosexuales, es peor. Sí, sí. ¿No? Entonces, está interesante cómo construyeron este mundo, honestamente. O sea, la verdad, hay mucho comentario ahí, desde luego. Sí, claro. Pero, pues, bueno, hay mucho... como que hay muchas cosas interesantes que se pueden sacar. Después la historia toma otros derroteros. Muy, muy raros. Por otro lado, literalmente. No sabemos si a propósito o... Pues supongo que es a propósito. Pero bueno. Vemos entonces a la pobre de Leslie en su sesión de briefing en la mañana con su jefe, el señor Burns. Bueno, algo así. Casi hasta se parece. Que es un lagarto. Es un gavial. Un gavial. Como en Black Sabbath, hay un gavial, ¿te acuerdas? Ah, sí, había un gavial, es cierto. Y vemos entonces, dije, ah, ok, todos los reptiles también son, hay de estos, ¿no? No nada más ahí. Y todos son meseros, ¿no? Y ese día al gavial se le ocurrió cambiar el uniforme. Y les dio nuevos uniformes totalmente... De French Maid. De French Maid. Gothic Lolita, French Maid, whatever, ¿no? Que la pobre de Leslie no le queda. Porque pues está gordita, ¿no? Y el cuate este, obviamente, ¿no? Es un mundo en el cual está, eso está prohibido. Pero el cuate este, que es algo así como republicano... Seguramente sería republicano. Sí, no le importa. Dice, no, me vale, ¿no? Y le hace propuestas indecorosas a Leslie. A pesar de que, uno, es un gavial. Y ella es un cerdo. Y y aparte es un viejo y es Le sacara viejo como rabo verde. Le sacara con 40 años. Tiene rabo verde. El pobre de Derek es de, oye, pues porque aguantas, no sé qué. Dice, pues es que necesito el trabajo. Pues ya qué. Dice, mira, ¿por qué no mejor, ya para que no tengas bronca, te casas con alguien de tu especie? Mira, ese está guapo, es mi amigo. Si no te hagas, no es tu amigo, es tu amante. Sí, me arreglas la vida a mí, le arreglas la vida a él, te arreglas la vida a tú, todos felices. Mantenemos las apariencias y ya. Dice, no, pero si me descubren es cárcel. Construimos más sobre eso, o sea... amantes de diferentes especies y además homosexuales no pueden estar... O sea, es lo peor que puede pasar en este mundo, ¿no? Y aparte... Si con tal de mantener las apariencias haces una boda ficticia donde, sorpresa, no se pudieron reproducir. Uy, no, peor todavía. Eso está bastante duro ahí. Vemos ahí algunas escenas más donde conocemos más a los personajes, donde conocemos más a Derek, que es un chivo, pero es un chivo raro, tiene unos cuernitos chistosos, es como que un chivo salvaje, ¿no? Supongo. Y en la calle hay una figura misteriosa. Ya es que esas que ni pasan, ¿no? Como Woody. Nadie... ¡Oh, Dios! ¡Es el Winter Soldier! Exacto. No más faltaba la musiquita así, ¿no? Es Bucky en Age of... No, ¿cómo? Infinity... No, Civil War. War. Eso. Quitas. Y vemos otra vez nuevas escenas en las cuales está otra vez la pobre de... A cada rato tiene ese sueño recurrente. ¿Sí? Furry. Y ahora tenemos el sueño recurrente donde vemos que el lobo ya lo vemos a más detalle, hasta le habla, ¿no? Sí, sí, tiene voz el lobito. Exactamente. Estaba ya en su departamento, llega esta actriz, se preocupa por ella. Oye, como que estás mucho en el daydreaming, ¿no? Bájale dos rayitas. Y si no, es que no lo puedo olvidar. Es decir, sé que está mal, pero ¿qué hago, no? Y para añadir más complejidad al asunto, estaba por cumplir sus, ¿qué? 25 años. O sea, una edad en la cual, pues ya era de... La cosa esta que les comentaba del programa. Es un programa gubernamental en este mundo en el que cuando cumples 25 años y no tienes pareja y no te has reproducido, no te preocupes, el gobierno te consigue pareja. Y no es de que quieras. Es de bienvenida. A fuerzas. A fuerzas. Y le llega acá el mensaje por texto, por correo electrónico de... Ah, señorita Blair, ¿qué cree usted? Que ya cumplió 25 años, usted es elegido por el programa, ya le encontramos ya le encontramos novio. Y no solamente es, ya está elegida, ya está. Ya está, ya está el match. Ya está hecho, usted nomás venga. Sí, de número. Ok. Vemos por ahí, como construyendo sobre el mundo, otros casos en los cuales vemos que hay gente, o sea, hay una pareja entre, creo que es como un gato y un... Gerbo, o algo así. Algo, ¿no? Así. Algo que normalmente sería la comida del gato, ¿no? Sí. Que son juzgados por un koala. El cual los declara culpables por actos contra natura, los créditos. ¿Pero qué crees? Que en la sociedad hay gente que protesta contra eso, que dice libertad de elección. Sí, o sea, y se los llaman ustedes desviación, nosotros los llamamos amor. Hay de los dos bandos, ok, ya construimos un poquito más. Sí, o sea, no todo el mundo está de acuerdo con esa idea, ¿no? Y no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo no está de acuerdo públicamente. Algunos sí, otros no. O sea, está interesante esa parte. Leslie como que se siente mal por lo que está pasando, no quiere que llegue el día. Le cae la D, pero porque es de, pues, ya valió. O sea, mi sueño con el lobo... No, y deja de eso, o sea, realmente no... A mí me da la impresión de que así como que su prioridad sea la reproducción, no, realmente no. Pero la sociedad la obliga. Eso sí. Está fuerte eso. Ok, dices, ok, cool. Y vemos un poco de su backstory. Conocemos que pues ella era medio enfermiza, ¿no? Y su papá y su mamá pues se llevaban bien aparentemente. Hasta que un día se da cuenta de que pues no. Sí, un día su papá se va, su mamá se queda en la casa, Leslie se queda en la casa, llega el lechero. Sí, que este es un león. Sí. Un leonchero. Y pues sí. Te voy a pegar un día de estos, de veras. Y lo más duro para ella, no solamente es que cachó a su mamá y al leonchero en plena acción, sino que la mamá está diciéndole, le dice a León, pues sabes qué, la verdad es que mi esposo no me importa. Estoy con él porque pues así son las cosas. Y de no ser por mi hija, ya me hubiera largado. O sea, le rompieron completamente su mundo. Es por eso que no le gusta el programa, porque dice, pues yo soy producto del programa y ve lo que es. Ajá, exacto, soy producto de una mentira. Wow. Con el leonchero. El leonchero. A veces piensas rápido, de veras. Total que bueno, el pobre de Derek dice, bueno, pues te llevo a donde, al Ministerio del Amor, al Minimor. De hecho, Trish le anda diciendo de, pues mira, a lo mejor te va bien, quien quita. Está guapo, tiene varo. ¿Qué tal si se caen bien? Uno nunca sabe. Ok, aunque son argumentos válidos, pero no ayudan mucho, ¿eh? Sí, no estaba en el mood, ¿no? Bueno, de veras no. Y Derek es de, bueno, pues está bien. Van ahí al Ministerio del Amor donde trabajaba Soldier of Love hasta que se cansó y hubo un shooting y demás. Ah, sí. El señor Pangolín trabajaba ahí. Traigan ese cómic también, por favor. Traigan todos Empowered. Sí, Soldier of Love de Empowered, santo Dios. Bueno, historia obviamente de Adam Warren. Y arte de Carla Díaz. Santo Dios, qué buen cómic. Y bueno, Trish, ella trabaja como que en una librería. Y se pone como que a investigar de, bueno, quiere investigar algo que es donde, de por qué está teniendo esos sueños extraños. Sí, no es secreto para Trish, esta Leslie le cuenta. Es que tengo un sueño raro acá, furry, con un lobo. Ops. Todos, que no todos. No, pero este es un lobo blanco y chistoso y siento que es más raro que otra cosa. Ah, entonces no es de todos. Ok, no, entonces no. Así no, todos no lo tenemos. Claro que nosotros no lo tenemos. Nadie tiene ese sueño. Estás enferma, ¿no? Así que dice, bueno, voy a buscar libros que tengan que ver con eso. Y sí, va a dar una librería misteriosa, ¿no? Donde la atiende un panda, que es una mujer china, ¿no? Y es un panda. De hecho, es como que la iconografía. Sí, exactamente. Salió de Pandaria, ¿no? Compren los libros de World of Warcraft. World of Warcraft, sí. Todos por Kamite. Por favor. En fin. Le dice, mira, creo que puedo tener algo para ti. Ah, está bien. Mientras tanto, la pobre de Leslie llega al Ministerio del Amor, o como se llama aquí. Ok. ¿No? Y se encuentra con su proxeneta, con su su asistente, su manager. Manager. Sí. Proxeneta. Pues básicamente. Es un proxeneta. Sí, no, they are pimping people. Es un pimp. Es una ardilla. Sí. Qué chistos son. Es Chip o Dale, el que guste. Al rescate. Dice, bueno, está bien, no te preocupes, todo está arreglado, pero pues tenemos que darte una chañadita, ¿no? Y es cuando entra como que la... Entraría el montage, ¿no? Acá, musical de Pretty Woman o algo así. Ándale. ¿No? Mientras que esta Trish está... Le enseñan un libro de un autor que fue su último libro, donde aparece una imagen extrañamente idéntica al sueño de Leslie. Una cerdita y un lobo blanco. Dice, esto está raro. A ver. Dice, pues, este libro estaba considerado prohibido ya que presentaba cosas contra natura. Rockreddit. ¿No? Dice, ok, el autor todavía está, puede que esté vivo, vamos a buscarlo. Okay, le da como que curiosidad. La rata curiosa, ¿no? Pero bueno. Mientras tanto, en el Ministerio del Amor, la figura misteriosa, Bucky. Está ahí como que estoqueando, ¿no? Está estoqueando a la pobre de Leslie. Y Leslie ni cuenta se da. Que se basta en limusina, o sea. Sí, o sea. El pimp, pero de lujo. El ministerio te paga acá el pimp de lujo, sí. Y lo estás toqueando. Y él se defiende, o sea. Sí, le cae la tira así de a ver, ¿por qué andas acá de creep? ¿Qué onda? Le dan un poco de acá de cariñitos. Unos tasers, ya saben cómo es. Venía armado, traía fogón. El Bucky traía fogón. Así de bien, ok, cool. Vemos en el tercer capítulo como que más de la historia de Trish, ¿no? Más de su pasado, de Leslie. Más de su pasado y de, pues, cómo. Pues su mamá sí la quería, pero. O sea, vivía en una mentira, ¿no? Eso está bastante fuerte. Y vemos el montaje en el cual la preparan, ¿no? Para conocer a su galán, ¿no? Me la dejan irreconocible, pobrecita, ¿no? Pero. Sí, hasta hay un equipo de médicos que dicen, pues mira, para ser puerquita, pues estás bien, no estás puerca. ¿Cómo? ¿No estás puerca? No, digo, es un chiste. O sea, de veras, no, nada. De verdad no es que son discriminatorios ni mucho menos, pero es un chiste muy común que hacen en el mismo cómic. Sí. De que como es puerquita, está puerca. Pero no, es que ella es puerquita, así es. Ya, la dejan lista para hacer cochinadas, ¿no? pues es un puerco, o sea. Así que, pues sí, ¿qué va a hacer? La ratita que hace, pues raterías. Claro. No puede ser de otra manera. El chivo, ¿de qué sirve? Pues como chivo en cristalería. Y los gatos, pues, la gatada, ¿no? Pero bueno. Y los perros se aperran. Se aperran ahí a ser perros. Bueno, pues total que ahí va la pobre de Leslie, van a la ardilla dice, ay, qué bueno que se largó, ya acabé, eso estuvo bien complicado. Ah, sí, la ardillita, hasta el pimper así como que de, no, sí, yo soy el todo pachón, yo les ayudo a todos. Ya cuando se va Leslie, de ya, que llévensela por fin, ¿no? En fin. La pobre Leslie va bien nerviosa a su cita, ¿no? Y se imagina cómo es el cerdo de su, literal, ¿no? Cómo es el cerdo de su cita. Pero así se le imagina así como que, no sé, atiende una tienda de cómics en Springfield, ¿no? Sí, básicamente. Cuando no, básicamente conoce a Cerdo Grey, ¿no? O sea, es el Tywin Lannister, el Tyrion Lannister de los cerdos. O el Brad Pitt de los cerdos. El Brad Pitt de los cerdos, mejor dicho. Básicamente, sí. Brad Pig. Está bueno, sí. Sí, le queda, cañón. No me acuerdo cómo se llama, de hecho. Jones, ok. Brad Pig. Y a esta Leslie dice, ay, pues como que no está de malos bigotes. Sí, a ver. Puerco, ¿no? O sea, ok, a lo mejor el programa puede funcionar. Ok, cool. No da. Sí, cuando te dan el Brad Pitt de los puercos, ahí sí, ¿no? Sí, ¿no? Te habían dado al otro puerco que se imaginó. Y sí, no, ese programa no funciona. Total que la pobre de Trish, mientras tanto, se va a conocer a este autor. Afortunadamente vivía en la misma ciudad. Sí, ¿no? Sí, este chango, porque es un chango. Es un chango, ya viejito. Ya está viejito. Era un explorador. Sí. Era un explorador. Una ciudad. Exactamente. Dice, yo dediqué mi vida a explorar y a traer las historias de otros lados del mundo. Pues aquí, a la ciudad sin nombre donde viví. No sé cómo se llama. Descubrí la historia oculta del mundo, ¿no? Sí, es como Elijah Snow, pero ya en muy, muy viejo. Ahora ya es un viejo horrible, ¿no? Pero la vejez lo hizo pachón. Sí. ¿Por qué es pachón el señor? ¿Cómo Elijah Snow? Después es pachón. Sí. Se hace. Pregúntale a Ambrose Chase. Se hace menos ojéis. De lo que. Lo cual, ok. Se agradece. Termina siendo más pachón porque tenía cero pachones. Así que, ok. Bajo los términos absolutos, tienes razón. Sí. ¿De cero a nada? Oye, de cero como a 5 en una escala de 100. Es más pachón. Pero bueno, tenemos al autor que descubrió una llamada Tiju. Que dice que no es un cuento. Es una ciudad real donde. Todas las especies podían interactuar entre ellos. Donde podían reproducirse entre ellos y no pasaba nada. Sí, como que le cae. Por cierto, qué chistoso. Se me hizo muy bonito la escena en la cual muestran esta. No sé, Shangri-La, Kunlun, whatever. Y es un mono el que cuenta la historia. ¡Eh! ¡Como el rey mono! ¡Como el rey mono! ¡Cómo anda! Sí, sí, sí. ¿No? Y se queda, tú dices, ah, mira, está padre esto, está interesante. Tengo que decírselo a a Leslie, ¿no? Bien. Ah, ok. Mientras Leslie está acá en su cita con con el Brad Pitt. Y todo va bien, así como que, pues mira, no, yo tengo buen trabajo. Aquí hay dinero. Aquí hay lana, tú me gustas, yo te gusto. Soy el Brad Pitt de los puercos. Como que, todo bien. Todo bien, todo bien. Se besan. Y no jala el asunto. ¿No? Porque inmediatamente tiene su sueño furry otra vez. Sí, Leslie, tú... ¿De todo qué onda? Sí, dice, no, ¿sabes qué? Siempre no. Ya a ver, voy. Qué puerco, ¿no? ¿Qué puerco eres, no? Y dice, no, ya sabes que ya me voy. No, a ver, ¿cómo que te vas? Y afuera del restaurante donde están así, oiga, señorita, ¿ya se va? Sí, ya me voy. No, espérese, no se puede ir porque... Hasta el cocinero la detiene. Dice, no, que es una cebra. No se preocupe, el programa paga todo. No, no es por no, eso. No es por eso. Yo ya me voy. A ver, no aguanta. No te puedes ir. Y ya vemos que la obligan a quedarse. A ver, ¿cómo que no me puedo ir? Dice, no, pues el programa es voluntario. Si no, pues me traen otra opción, ¿no? O sea, me cobra. O sea, te cobran. O sea, sí, por cada intento fallido te van cobrando una multa. Pero pues no es como que no puedas decir no. Exacto. O sea, tampoco es así como que, ah, pues, te tocó el marrano, ¿no? O sea, este marrano, pues. Hijo, de veras, los chistes se hacen un poco sencillos de repente con este cómic. Sí, honestamente, sí. Y la pobre de Leslie acaba huyendo. Y la persiguen. Y la corretean, o sea, ¿de qué onda? Y la cosa es donde todo se pone así de, wow, a ver, ¿qué pasó aquí? A ver, o sea, porque resulta que el Brad Pitt no estaba con el programa. No, de hecho el programa ni siquiera, no había llegado ni al programa. No, la pobre de Leslie. No. La secuestraron, básicamente. Y la secuestraron para un culto. Sí, eso es como ese culto donde estaba Alison Mack, creo. Sí, exacto. I don't know. Algo así es, ¿no? Supongo. Se llama Nexium, ¿no? El culto aquí. Ah, caray. La aquí secuestra. Vemos a Karma Cuate que le va a explicar así el... Ah, no, ¿verdad? Es otra vez. La secuestran, la sedan y como que se despierta a la mitad de un ritual donde un Karma Cuate... Ajá, lo iba a... ¿Iba a hacer un ritual de sangre o algo así? Yo sí me quedé de... A ver, ¿cómo? No, esperen, estábamos todos tranquilos. Todo estaba pachón. Éramos amigos. Bueno, más o menos, o sea... Como que el mundo era, pues, más o menos normal. O sea, yo creí que iba a ir por otro lado. ¿De qué se trata el asunto? No. Y ya vimos que no. No, aquí el Karma Cuate es mala onda. Sí, ¿qué pasó aquí? Okay. Y la pobre de Leslie se despierta toda desorientada. En su casa. En su casa. Y recibe un mensaje. De que, dice, no te preocupes, todo estará bien. De que, ¿qué está pasando? Y encuentra que, al pobre de Derek. Se abre la puerta acá de su departamento. Uh-huh. Y lo que ves a Derek y a la policía y esta les dice, ya me cargó el payaso. ¿Qué pasó? El programa ya me demandó. Pero si apenas fue la primera vez que les dije que no, nomás es una multita, no pasa nada. No, Derek, y es Derek, no, a ver, aguanta, Leslie, no pasa nada, es que... Bueno, sí pasa. Hubo problemas. Yo no... ¿Se te agarraron? No me agarraron. Ya estaban aquí. ¿Te acuerdas dónde estuviste ayer entre las 9 y las 11 de la noche? No muy bien. Ok. Pues es un problema. Porque entre esas horas tu amiga Trish desapareció y la encontramos y está muerta. Así de... Yo sí me quedé de... Ok. ¡No, me quedé bien la rata! Ok, estábamos bien, éramos amigos. ¿Qué pasó con esta historia? Ya nos dejamos de ser amigos hace mucho, güey. Así de, wow. O sea, dio un giro, un vuelco oscuro, pero en tres patadas, ¿eh? Sí, de veras, o sea, no éramos. Siento que en realidad nunca fuimos amigos. No, exactamente. Nada más, todo era una farsa. Todo era una farsa. Como el programa. El programa. Sí. No les queremos dar. El review completito de toda la todo el primer volumen. ¿Qué es delgadito? Aparte, y aparte, pues para que se anime, ¿no? Pero bueno, nada más como también para darles el tease. Nos cuentan, o sea, ya se murió Trish. Sí. Entonces, ahí les va la razón por la que te debe de importar. Sí, aquí como que Mirka decide que nos cuenta después por qué era importante Trish para esta Leslie, ¿no? Lo cual, mira, hasta cierto punto se agradece, porque si ya se murió el personaje, bueno, ok, no voy a sentir tan feo después de conocer el backstory. Por otro lado, también así como que mira de lo que te perdiste, ¿sí? Ay, sí, también. Resulta que eran compañeras de la universidad. Sí. O sea, eran classmates, vaya, o sea... No se llevaban muy bien. De hecho, no se hablaban. ¿No? O sea, no era como que se hablaran. Leslie era como que la super popular, La Pachona. ¿Por qué era la rata? No sé por qué. Trish. Trish, perdón. Sí, sí, Trish. Trish era la Outcast. Sí, porque era la porquita. La de pelo azul. La de pelo azul, la rarita, la que tenía broncas con su familia. Y llega un día en el que Trish se acerca con Leslie de, oye, pues yo vi que como que llegas tarde luego a las clases, vives lejos, yo vivo lejos. ¿Por qué no tenemos un...? Pues juntémonos. Tenemos aquí, agarramos un cuartito, Santo Remedio. Y Leslie, a ver, tú, rata, no. A ver, no, rata, no. Me habías hablado en mi vida como 2 veces. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Te doy lástima. ¿Cuál es la bronca? No, a ver, aguanta. Pero me cae bien que tengas acá más bite, ¿no? Y en segunda, no. O sea, las personas con las que me junto, pues se juntan como que un poquito por conveniencia, porque soy la popular, porque soy la pachona. Y tú no me juntas por eso. De hecho, ni me pelas. Sí, así que, pues, es un buen deal, un buen trato, ¿no? Pues, órale, va. Y te dices, si eran amigas. Y le enseña como que tener estilo, porque antes era totalmente, o sea, no, X. La pobre de Leslie era totalmente X. Trish es la que le mete estilo. Le dice, oye, debería usar un labial negro, por ejemplo. Que te veas más darks, ¿no? Y después vas a terminar trabajando en un café gótico o algo así. Cosa que sí hizo, ¿no? De cada quien. Sí, está feíto que te lo pongan así, pero bueno. En un interrogatorio en la policía le explican a esta Leslie de, oye, mira, señorita, usted está en broncas por 2 razones. Usted es sospechosa de la muerte de Trish. Ah, chis, como que ¿por qué es la sospechosa, no? Ah, bueno. Es que usted desapareció después de que fue ahí con la proxeneta, el proxeneto de lujo que le pusimos en el programa. ¿Usted desapareció? ¿Nunca llegó a su cita? ¿Cómo que no llegué? Yo llegué, a ver, no solo llegué a la cita, tuve la cita con el Brad Pig. Y salió mal, resulta que eran cultistas, ok, pero bueno. Pero sí tuve la cita, o sea, estuve en no sé qué restaurante. Ya verificamos el restaurante y está cerrado desde hace años. ¿Cómo? A ver, comí ahí, había staff, había otros comensales, ¿no? Nada de eso. Eso ya se puso raro. Y entonces, ¿qué pasó con Trish? Ah, y Trish, pues la encontramos en un callejón muerta. Y usted desapareció. Y juntamos 2 más 2. Hijo. Se pone intenso, feo el asunto. Sí, te deja el cómic en un cliffhanger muy extraño. El cual ni siquiera hemos llegado todavía. Sí, no. El cliffhanger es muy extraño. Tienen que leerlo, o sea. Sí, está raro. Una onda ya se puso como sobrenatural. Ya vimos que hay un lugar mítico donde aparentemente sí es real. Kunlun. Y como que Furry Kunlun. Y las relaciones entre especies ahí sí se pueden. Pero normalmente en el mundo no. Está bastante raro y bastante interesante. Está extraño, exactamente. Así es, carnal. Y es el primer volumen. Es apenas la primera entrega de esta historia. Que la verdad, honestamente, a mí me gustó mucho. Entonces me gustó, está muy bien escrita, muy bien. Está muy bien narrada. Muy bien narrada, muy buen arte. El arte de Mir Candolfo no tiene desperdicio alguno. Muy furry, eso sí. Eso sí. Está ahí medio. Si no es lo suyo, pues ni modo, ¿no? Y también tiene un buen comentario social ahí, ¿no? El tema de la igualdad de derechos, el tema los derechos de las personas con gustos y necesidades diferentes. Incluso acuérdense que en los años 50, 60, en varios lados del mundo, personas de raza negra y raza blanca no se podían casar. Así es. Era, uy, no, ¿cómo? Sí, no, en la mayoría de los lugares era mal visto, en algunos era ilegal. Era ilegal, sí, exactamente. Aquí en México me parece que nunca fue legal, pero nunca ha sido bien visto, ¿eh? Sí, no. No, pues, ¿te acuerdas cómo había cualquier cantidad de nombres para las mezclas? Que salta para atrás y que no sé qué tanto. Había toda una tipificación durante la colonia, ¿eh? Y después. También. Sí, que mulatos, no sé qué tanto decían, ¿no? Hasta más o menos los como 40, 50 que medio se dejó de eso, pero bueno, así somos medio popó, pero bueno. Así es, carnal. Pues eso es el primer volumen de Contranatura de Mir Candolfo, publicado en México por Editorial Panini, publicado originalmente por Panini en Italia. Publicado originalmente por Panini. Exactamente, curiosamente. Y que próximamente saldrá también en inglés como Unnatural, pero ya lo podemos tener. De una vez. De una vez completita el primer arco. No sabemos cuándo venga el segundo arco. Creo que en Italia apenas van 2 volúmenes. La historia es muy reciente. Sí, cuando tenga que salir, Cuando tenga que salir. La historia es muy reciente. O sea, la verdad, va para largo un ratito. Aparte, no es el único trabajo de la señorita Andolfo. O sea, hay más chamba. Está haciendo chamba para Marvel y para DC. Así que, es su proyecto de autor. Es al que le está poniendo mucha, muchas ganitas. Muchas ganitas. Tiene otro proyecto de autor también, Sacro y Profano, que es Un Ángel y un Demonio, que también, ese no lo publicó Panini en Italia, lo publicó alguien más, no sé si Panini lo pueda traer acá, no creo, porque pues es como literal de la competencia. Sí, pues más de la casa. Ajá, exactamente, pero puede ser que también llegara a México en alguna otra forma. Por alguna otra compañía. Ajá, exactamente, entonces pero échenme un ojo al arte de Mirka Andolfo, la verdad, en este año tuvimos la visita de varios artistas italianas e italiano en la Mole, Laura Braga, por ejemplo. Ay, que se anuncia que iba a ser un proyecto para DC, me parece, cuando se va de la Mole. Sí, bueno, o sea, en fin. Y pues digo, es buen momento también ahí, si en la Mole échenle ojo también a la señorita Andolfo, a ver si sería bueno traerla también ahí, el buen conecte con Panini, qué sé yo. Estaría muy padre tener aquí a la señora Andolfo en México, para la Mole o para la Conque. Sí, claro. Los cómics en los que trabajó para Wonder Woman apenas se van a publicar en México, entonces es cierto. Sí, es buen momento para conocer su trabajo. La verdad, recomendable, échenle un ojo. Y no está tan caro, está en 189 pesos. 200, es pasta 200 pesitos por un... Por un volumen de 4 números de pasta dura, está bien. No está tan mal. ¿A ti qué te pareció, Carmen? Está pachón. Mucho más furry de lo que yo estoy cómodo, pero está pachón. Ok. ¿Qué podría decir? Pues literalmente me tendría que esperar al siguiente volumen para ver cómo se desarrolla el asunto. Porque el twist sí es muy... Es muy agudo. O sea, sí. De cómo cambia el tono de la historia... Es muy fuerte ese twist, así que quiero esperarme al segundo tomo para ver, de este twist cómo se empiezan a desarrollar más las cosas. ¿Para dónde va el asunto? Exactamente, ¿no? O sea, yo me espero para dar como que un juicio un poquito más, más valioso, pero de momento está pachón. O sea, el arte es magnífico, sí, mala onda. Sí. Te digo, típico cómic europeo, a cada página le tienes que dedicar unos buenos minutotes, Porque vale la pena ver... Todo el detalle del arte, Sí, eso de las transiciones que se toman todo el tiempo del mundo está súper pachón. Así es, carnal. Pues ese es el mundo de Contranatura, que es un mundo, la verdad, bastante, bastante extraño. Ah, sí. Miren, vamos a mantenerlos así. Si lo suyo es lo furry, adelante, yo no tanto. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. ¡99!